Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Entrando por cuarta vez, Rula Butarrata del Yermo y su amigo Carmix. Porque han de saber que es la cuarta vez que intentamos empezar el programa. Oh, hay veces, hay días en donde las cosas no salen, no jalan. Uno anda a lo menso. Espero que esto no sea la... Dime que se grabó. No, sí, no, bueno. Estoy... Hay días que esto no sale. Sí, de veras. Pero bueno, esto es El Café Comiquero. Y les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes y de iVoox. Nos pueden buscar como El Café Comiquero en cualquiera de esos dos servicios. Y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Sí, ya. Y ya. Y eso es todo. Ya es todo. Adiós. Ya. Ah, no es cierto. Ay, no. En fin. Pues, carnal, semana posterior a la mole, semana también cortita, ¿no? Porque viene un pequeño puente ahí de Semana Santa, semana de cine, muchas cosillas que comentar esta semana, ¿no? Sí, espero, porque pues, sí. Entre ellas, una película que se anunció, que se nos quedó como por ahí la nota. Desde el 15 de marzo se anunció esto de que, pues... Dentro del universo cinematográfico de DC... Tal como está ahorita. Tal como está, o ya no sabemos qué va a pasar con eso. Pues resulta que una directora, Ava DuVernay, no estoy muy seguro de la pronunciación, ustedes disculpen. Directora de A Wrinkle in Time, una película que apenas va a salir en México, bajo el título creo que de Viaje en el Tiempo. Ella está cerrando un trato con Warner para dirigir una adaptación... Honestamente, es una película muy ambiciosa, que es de los nuevos dioses. Sí, exacto. Gods, ¿no? Creación, obviamente, de Jack Kirby. Y pues la idea es que Cario Salem, que es escritor, sería el escritor, escritora, no estoy seguro. Escritor, más bien, sería el que estaría encargado de adaptar la historia de los New Gods a la pantalla grande, con Ava DuVernay dirigiendo el proyecto. Anteriormente se le había preguntado en redes sociales que quién era su superhéroe favorito. Y casual, o sea, sin decir más, dijo Big Barda. Y por muchas razones, ¿no? Entonces, si ya desde ahí como que empezó como el debate ahí de, oye, pues podría ser que haya una película de los nuevos dioses, etcétera, pues ahora parece que sí se va a hacer una realidad, ¿eh? La pregunta ahora sería, pues, ¿en qué contexto meterían estos nuevos dioses? De alguna manera, en la película de Justice League, ya apareció la Mother Box. Sí, o sea. O algo muy parecido a la Mother Box, ¿no? O sea, vaya, como habíamos dicho, ¿no? Como yo ya me la sé y sé por dónde. O sea, sé lo que son los nuevos dioses y Apocalipsis y bla, bla, bla. Darkseid. Pues vaya. Yo no tengo bronca de que hayan introducido todo eso en Justice League, pero sin un poquito de contexto, pues sí, como que pierdes mucho. ¿Te acuerdas cuando Steppenwolf está ahí monologueando, no? Ya ves que él... ¿Qué no es todo lo que hizo? Básicamente monologueó toda la película, ¿no? Sí. Y hay momentos en los cuales estaba monologueando ahí con sus parademons, que yo creo que ni lo pelan, ¿no? Como que nada más como que... Dicen, ah, sí, lo que usted diga, señor Steppenwolf, ¿no? Estaba en ese monólogo y estaba diciendo... For the Mother y for no sé qué y for Darkseid. Digo, más de uno ha de haber dicho for Darkseid, ¿no? Exacto. Pero más de uno en el cine dijo, ¿y ese quién es? ¿Quién es? Y respecto a eso, fíjate que ahora que ya quieren hacer este asunto de los nuevos dioses, ahora sí una película como que en forma introduciéndolos y bla bla bla. No es mala onda, creo que DC está haciendo las cosas al revés. Sí. Como que vamos a hacer las cosas grandes que todo el mundo quiere ver, pero no vamos a explicar todo lo que se necesita entender antes, ¿no? Sí, o sea, les damos como de qué, más o menos de qué vamos y después les explicamos. Sí está haciendo las cosas al revés en cuestiones de cine, mala onda. Sí, y no es que a fuerzas tengas que hacer las cosas como lo hace el estudio de enfrente. No, pero hay... Pero hay lógica de narración, ¿no? O sea. Hay exactamente, hay formas de contar una historia. Y la de DC. Y la de DC. Sí, mira, creo yo que si hacen un buen proyecto con los nuevos dioses, podrían darle cierta coherencia y cierta estructura a algunas cosas que se vieron en Justice League, pero sobre todo, debe ser una película que se sostenga por sí misma, y veo muy difícil, veo muy difícil que algo así sucediera, pero me encantaría que fuera una película cero terrestre. O sea, que no ocurriera casi nada en la Tierra. O sea, si acaso, no sé, de alguna manera se mencionara que uno de ellos quiso invadir la Tierra, ¿no? Steppenwolf, ¿no? En su momento. Y ya, ¿no? Y, se, y el concepto de Mother Box tendría que ser como que un poquito redefinido, algo así. Y evidentemente tendría que ser una épica muy grande por el hecho de tener a Darkseid, al Highfather, a a Mr. Miracle, Big Barda, todos ellos, ¿no? Tendría que ser algo, es un proyecto, la verdad, que se me hace muy ambicioso. ¿Sabes qué siento que sí, en qué circunstancia quedaría bien? ¿Mm? Si evitaras siquiera el intento de explicar lo que pasó con otras películas. Sí, no, o sea, como que más bien que sea, su, tuyo, que sea, ¿no?, su onda. Sí, a lo suyo y vámonos, ¿no? Honestamente, si quieren, o sea, como que copiarle al estudio de enfrente, es algo como lo que hizo Guardians of the Galaxy. Que estaba en su rollo. Ha estado en su rollo, o sea, sabes que se trata de los mismos, pero porque los hace el estudio, no porque salgan los monos ahí, A lo mucho se mencionó lo de las Infinity Stones, ¿no? El elemento este, por ejemplo. El Tesseract. Que en esta posible película de New Gods se hagan mencionar los Mother Box, que es un Mother Box, que es un Ubuntu. Ajá, exacto. Y nada más, pero es más, que ni mencionen invasiones a la Tierra, no, nada más, hay que expliquen por qué la Mother Box es importante, por qué un Ubuntu te lleva de tal lado, ese tipo de cosas. Buen punto. Es todo lo que yo necesitaría para relacionarlas y ya serviría de que damos un poquito más de contexto en contexto y coherencia dentro del, vamos a llamarle así, universo cinematográfico de DC. Qué difícil es ahora, ¿eh? Qué difícil es ahora hacer este tipo de películas porque, pues antes el director, productor, etcétera, pues se enfocaba en su película y ya, pero ahora tienes que pensar en tantas cosas porque muchos fans, muchos seguidores de las películas ya están acostumbrados tanto al concepto de que están conectados en algo, que si no lo están es de ¿por qué no? ¿No? Es lo que es, también se vuelve un poquito esa arma de dos filos, ¿no? Mira, es que es una nueva forma de interpretar el cine para... Y eso no es mío, yo lo leí en Variety, o sea, no crean que es bien cerebral la rata. Nah, la verdad es que no. Pero me gustó ese comentario que hicieron, de que es una nueva forma en la que la gente ve el cine. la gente ya está viéndolo como que, esto A más B más C más D igual a otra cosa, ¿no? Ajá. Dices, ok, es algo nuevo para el público, pero también es algo nuevo para los que están creando las películas. También, o sea, no es tan exactamente nuevo, ya se había hecho en los 50, 60, con los monstruos de Universal, por ejemplo. Claro. Pero salió mal en ese entonces porque nada más era un cash grab, en fin, cosas así. Como actualmente pasó otra vez con los monstruos de Universal, ¿no? Que, exactamente. Nació muerto el proyecto. Qué curioso, ¿no? Lo que se refiere ese artículo de Variety es que son reglas que se están inventando apenas. ¿Y sabes también en qué sentido se están inventando? A nivel contratos y a nivel negocio y a nivel puestos, ¿eh? Es buen punto. Hace poquito, hablando un poquito también de esto de los universos compartidos, etcétera, se le preguntó a uno de los hermanos Russo, pues si se había explorado la posibilidad de tener a los Defenders en Infinity War. Y dijo, pues sí se pensó, pero no se pudo. Y uno pensaría, pero ¿por qué no? Son tus personajes, misma casa, que Netflix está medio peleado con el ratón. Pues sí, pero ahí empezaron, o sea... Bueno, para empezar, eso de que estén medio peleados se complica las cosas. Ponle tú que no. Pero cada contrato tiene sus particularidades. Y hay otra cosa, hay showrunners, hay directores. Lo que me comentaban, no me comentaban a mí, ¿eh? Lo que comentaban los rusos. Me puse a platicar con ellos el otro día, echando ahí un cafecillo. Café, claro. No, casual. Casual, ahí, en lo que estaba yo supervisando las grabaciones de Infinity War, claro, claro, seguro. lo que comentaba los rusos es que en algún momento tuvieron que tener reuniones con James Gunn, con Taika Waititi, con ¿quién más? Con el director de Doctor Strange, con el director de Black Panther, o sea, con el director, con el director de Spider-Man Homecoming. Dice, y además eso súmale que hubiéramos tenido que tener a los showrunners de Daredevil, de Jessica Jones, de Luke Cage, Defenders, etcétera, que son personas diferentes, porque todos tenían algo que decir y algo que aportar en la historia. Entonces, me recuerda un poco, ¿sabes a qué? A las antiguas juntas de DC Comics con sus creativos. ¡Ándale! Cuando tenían que juntar a toda la raza, como lo comentó alguna vez Dan Jorgens, y cuando vino a México, ¿te acuerdas? Hablando de la muerte de Superman. Que tenían su super junta, ¿no? Estaba toda la banda y pues ahí estaban diciendo qué iban a hacer, etcétera. Ahora imagínate eso, pero a escala de nivel de estudio de cines. No, sí está canijo. Y que cada uno tiene control sobre sus proyectos, control sobre los sobre el guión, actores, etcétera. Pues no está fácil. Entonces, como esto es una nueva forma de ver el cine, pero también de hacer cine, y también del lado económico y del lado laboral de cómo hacer cine, tiene que haber cambios, tiene que haber ajustes, porque la gente está pidiendo otro tipo de cosas y pareciera que no están listos para hacerlo, ¿no? O sea, sí, pero ¿cómo decirlo? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Pero es que para que veas aquí esta nueva faceta de la industria, siento que está dando a veces como que palos de ciego, ¿no? Que ¿para dónde jalamos? ¿Para dónde jalamos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, los fans están apreciando realmente esto, o sea, están respondiendo, pero no sabemos. De que están respondiendo, sí, porque pagan. Hay taquilla, ¿no? Que al final de cuentas es lo que buscan, ¿no? Pero se confunde también un poquito de la taquilla, porque los precios de los cines han subido. Ah, bueno, sí. O sea, se recauda más dinero porque sube el precio, pero no exactamente por la cantidad de boletos traseros que tengas ahí sentados. Mm-hmm. Eso es lo que estaba leyendo, que en las últimas producciones de Marvel y demás, o sea, sí ha habido gente, pero comparativamente con un Avengers, como lo fue en el 2012, ya tiene sus añitos, pues dices, no es el supercrecimiento en gente que vaya a verlos, dan más dinero porque cuesta más caro. Pues sí, claro. El cine ha subido en todos lados, ¿eh? Así que, ¿qué grado de que sí están respondiendo se obedece a que sí están yendo o a que el precio sube? También es eso. O sea, hay muchas cosas, muchas aristas que uno no... de repente nos es difícil de mencionar. Te digo, no todos estamos con los pelos de ciego yendo al menos en la misma dirección. Ya es algo, ¿no? Sí, antes era como que cada quien para su lado, ¿no? Pero no sabemos, honestamente, qué tan... pues que también esté jalando. ¿Quién sabe? Pues mira, por lo menos te digo, el primer indicador que se van a fijar siempre es la taquilla. Sí. Ya sea que porque haya más gente o sea más caro, dicen, bueno, no estamos perdiendo y sí que seguimos ganando dinero. Entonces, mientras eso suceda, va a seguir habiendo más, pues más películas de este tipo, ¿no? También mucho es la cobertura que se le da a esto. Antes no pasaba. Es cierto, sí, sí. Y yo lo he dicho varias veces, hasta en las pláticas Godín empieza a salir nombres como Black Panther, nombres como, no sé, Cyborg, etcétera, porque empiezan a ser más mediáticos. Y la gente también empieza a pensar, oye, este superhéroe sale aquí y va a salir este, ¿y por qué no sale el de la tele? ¿Y por qué el de la tele es este? O sea, y son cosas que al espectador, pues en teoría no debería importarle, pero cada vez le importan más. Entonces, yo pienso que sí, dentro de poco tiempo, se va a tener que crear algo a nivel legal, laboral, contractual, para garantizar de alguna manera que proyectos que parecieran independientes puedan tener cierta sinergia que les permita ganar dinero a las dos partes, ¿no? Creo que por ahí va el asunto. Y con The New Gods, pues, se enfrentan a ese reto, ¿no? De un universo que está construido, pues, de cabeza, honestamente. Y el reto también es de que sea una película que sostenga por sí misma, porque a veces es tan complicado encontrar ese equilibrio como Black Panther. Black Panther lo logró, ¿no? De alguna manera, pues, sí, es su propio rollo, es una película, pues sí, de origen, pero que ya habíamos visto el personaje antes. Qué curioso, pero bueno. Platicábamos, por ejemplo, ayer de Luke Cage, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De que ya va para la cuarta ocasión en que este actor Mike Colter va a interpretar a Luke Cage. Exacto, sí. Y apenas lleva su serie una temporada. Curioso, ¿no? Eso cuando se había visto, ¿no? No era tan común. No, para nada. Jessica Jones es la tercera vez que aparece en una serie. Pero personajes como Foggy Nelson, como esta Karen Page, pues ya son cuatro veces que encarnan su personaje, pero con menos temporadas de sus propias series. Entonces, supongo que los contratos ya los obligan de alguna manera a hacer eso, pero ¿hasta dónde? Y yo creo que eventualmente vamos a tener que llegar al recast de muchas cosas. Ah, sí, claro. Porque va a acabar siendo más importante el personaje que el actor. Claro. Eso va a ser chistoso, ¿no? Es algo que los cómics se ve a cada rato. Cambias de dibujante, ¿no? Cambias de dibujante. Es el recast. Ajá, exacto. ¿De qué tienes que cambiar del actor? Sí. Va a ser raro. Y se acostumbra uno que ha leído cómics, quién sabe cuánto tiempo, has visto N cantidad de manos dibujar al Hombre Araña, al Capitán América, a Superman, a Batman. Y de alguna manera dices, pues sí, son más o menos el mismo personaje, se parecen, tiene una guía de estilo, etcétera. Pero, por ejemplo, en el medio, vamos a bajarlo a nivel de editorial. En el medio editorial, normalmente dices, oye, pues, ¿quién escribió este libro? Ah, pues lo escribió William Shakespeare, ¿no? Sabes que es William Shakespeare y que su historia nada más es él. Y en el caso de los cómics, pues, sobre todo los cómics de superhéroes, cómics de licencias, pues no puedes decir que piensas en Superman y, Jeff siempre es Jerry Siegel y Joe Shuster. No. Ok, cierto. Salvo en los cómics de autor, ¿no? Dices, Saga, Brian K. Vaughan. Pero porque son casos especiales, son casos atípicos, cada vez menos atípicos, eso sí. Pero que en el contexto de la industria del cómic de superhéroes, que es largo, años y años, es imposible pensar que un mismo dibujante va a dibujar tanto tiempo eso, ¿no? Exacto. O un mismo escritor, cosas. Lo mismo un actor, o sea, ya se retiró Hugh Jackman de ser Wolverine. El personaje es rentable. Dudo mucho que dejen de hacer algo con Wolverine en algún momento de la vida. Exacto. Alguien tiene que ser Wolverine. Recasting. La forma, yo creo que lo más... Los ingleses lo saben mejor, ¿no? Doctor Who. El Doctor Who, claro. Y James Bond. El Doctor, James Bond. Pues como que ahí no les pega tanto, yo creo. Sí, o sea, siempre es el mismo James Bond, pero diferentes actores. Exactamente. Que no se parecen ya unos en nada al otro, ¿eh? Daniel Craig no se parece, por ejemplo, a... Pierce Brosnan ni de broma, ¿no? Pues... Bueno, Pierce Brosnan le daba medio aire a Roger Moore, ¿no? En su tiempo. A Roger Moore sí, pero a Sean Connery no. No, exacto, ¿no? Así que, pues, más menos. Así es, carnal. Es curioso este negocio, cómo se está moviendo y, como dices tú, cómo estamos aprendiendo como fans, como industria, a entenderlo y hacerlo, ¿eh? Así que, pues, mucha suerte a Ava DuVernay y a New Gods, pero pues a ver, consíguense a Tom King como advisor, había algo de saber, ¿no? Ya de menos a Mitch Gerads, ¿no? Para los visuales. Ándale, estaría buenísimo. ¿Cuál es la onda? Que se retrasó un número. Sí. ¿Supiste? Sí, que sí, se brincó un mes de este Mr. Miracle por una muy buena razón. Va a ser papá. Entonces, pues... Está bien. Dice, no, pues yo quiero disfrutar a mi hijita y luego seguimos. Tú dale, hijo. Tú con calma y luego platicamos, ¿eh? O sea, tampoco es como que vaya mal el asunto, así que sí, no. Todos tranquilos. Exacto. Ay, y ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de Mr. Miracle, que fue un... Y también el caso de Vision, de hecho. Es de esos personajes raritos, ¿no? Que no pelábamos mucho. Uh-huh. Que andaba por ahí, pues, no sé, revoloteando. Como que no importaba mucho ahí en el gran esquema de las editoriales. No sé si se dan cuenta de que hay como que una especie de resurgimiento de esos personajes. Sí, de los underdogs, ¿no? Los lados B. Los C-listers, honestamente. Pues sí. La verdad, Mr. Miracle sí era un C-lister mala onda. Tirándole a D, pero bueno. Y creo que todo eso empezó con Hawkeye, con el run de Matt Fraction. Ah, sí. Multigalardonado, bla, bla, bla, bla, bla. Continuó con Vision. Ahorita está Mr. Miracle. Y vienen otros que se me hace lo más raro del mundo. ¿Ves que salió ya una serie de Terrifics? De Ivan Rice y ¿quién? Que es el nuevo imprint, ¿no? Joe Prado y Ivan Rice es los artistas y es escrito por Jeff Lemire, nunca sé cómo se pronuncia. Jeff. Es de Jeff y de Joe Prado y Ivan Rice, ¿no? Que dice que está muy bueno. Dice que está bastante pachón y precisamente sale Mr. Terrific, sale Plastic Man. ¡Plas! Y aparte va a haber otra serie de Plastic Man. Ah, sí, claro. Por Gil Simón. Con arte de Adriana Melo, artista brasileña, por cierto. Y yo digo, ¿qué Plastic Man es tan...? Pues no. Oye, yo no caí en un cómic de él. ¿Solito? No. Jamás en la vida, ¿no? Sí, con esa plaza. Claro, claro. Pero... Y lo has visto en, no sé, Kingdom Come y cosas así, ¿no? Pero en la vida he leído un cómic de él, no sé ni de su vida, no me importa mucho que digamos... Pero me llama la atención que personajes de ese tipo están haciendo un resurgimiento. En Marvel, por ejemplo, va a haber una serie de Multiple Man. ¿A Chihuahua? ¿De Jamie Madrox? Sí, de Madrox, que según estaba muerto, pero que ya no. Tan solo ve la portada. Es lo que señala mi hermano. El estilo es muy diferente, ¿sabes? Quiero ser diferente, ¿no? Por ahí había puesto Mitch Garas, precisamente el ilustrador de... de Mr. Miracle, comentó acerca de esta portada cuando se hizo el anuncio de ese es el tipo de portadas que uno quiere en sus cómics, es el que pones en la repisa y llama la atención. Es que es verdad, sí llama la atención, o sea, la portada básicamente para describirla es una portada en color naranja, en un naranja no chillante, pero naranja. Que lo volteas a ver porque lo volteas a ver, con amplio sentido del diseño, ¿no? Exacto, minimalista también. Minimalista, son como varios monitos agarrados, como de esos de... Del baño, ¿no? No, de esos de papel. Ah, claro. Esos que sí. Cortas una hojita de papel y haces varios, varias figuras. En este caso, pues eso, es una persona. Y una de esas personas, precisamente, es Madrox. Está bien happy, ¿no? Y se ve en un estilo ya más. O sea, no, se ve en dos dimensiones, en tres dimensiones, ¿no? Ah, exactamente. No como estos que se ven como figuras planitas. Todas con su bonito circuitos en medio, muy a lo Kirby, ¿no? Que fue creado por Lenguin, pero bueno. Que siempre ha sido el diseño de Madrox. ¿Sí? Esos circulitos chistosos interconectados, no tengo idea por qué. Y estaba buscando quién lo va a escribir. Se llama Rosenberg, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el nombre. O sea, me acuerdo el apellido, pero no el nombre. Pero bueno, resurgimientos de personajes raritos. De personajes que surgieron como... apoyo en la mayoría de los casos. Exacto, básicamente eran apoyo. Vision surgió en Avengers. Y era villano. Y era villano. Mr. Miracle, bueno, él tuvo su propia serie. Bueno, sí, o sea, pero vaya, en el momento cuando Kirby roleaba el mundo, o sea. Y le dieron chance en decidir hacer lo que quisiera, entonces, pues sí, tenía su propia serie. Y después ya no la tuvo. Por años. Por años, sí. Y años. Bastantes años, ¿eh? ¿Quién más? Vision, bueno, ya mencionamos a Vision. Madrox, que apareció en X-Men. Sí, era parte de X-Factor. Un tiempo fue de X-Factor, antes apareció solito. Era de los que tenía. Estaba con Moira McDaggett en cuando estaba todo el asunto de Mutant X. Ah, ok. ¿Te acuerdas de Proteus? Yeah. Ay, ¿cómo olvidarlo? Yeah. Ay, Proteus. En fin. Que se muera Proteus. De hecho, se murió. Está muerto, así que no me puedo quejar. ¿Colossus lo mató? Sí, no me puedo quejar. de ese lado. Es de esos casos curiosos. Y lo anuncian, la verdad, como un buen platillo. Ya mucha gente lo está esperando. Honestamente, yo lo estoy esperando. Pues sí, es que también, ¿sabes qué otra cosa es bonita de estas series? Que aparentemente las puedes seguir sin mayor problema. No. Solitas y no te metes en complicaciones. De repente se mencionan los personajes que quieres leer, ¿no? Yo, o sea, vuelvo a ese punto de cuando al que quise hacer alusión cuando anunciaron lo de Black Label y This Is Doom, This Inc. De la continuidad es una bonita herramienta, pero como que ya los está constrayendo demasiado. Y en algunos casos, mejor se salta una parte de la continuidad. Aprovecha lo que les sirve y las otras partes se las saltan. Y qué bueno, ¿eh? Yo no me quejo. En favor de la historia. Exactamente. Sí, es raro. Y ahorita que mencionaste los sellos de DC, Black Label, DC Inc., DC Zoom, pues que Frank Miller va a lanzar una novela gráfica para Young Adults. Protagonizada por esta... Carrie Kelly. Porque todos sabemos que Frank Miller es un especialista en Young Adults y en escribir personajes femeninos. Hombre, no, sí. Sí le sale. Por un lado digo, mira, ese podría ser como que el estilo para los Young Adults en cuyo pecho late el amargo corazón de un ruco rata. ¿Qué puede haber? Claro, puede haber. Claro, el chavito es extreme y toda la onda, ¿no? Exactamente, así que no lo considero tan sacado de la realidad, ¿no? Pero que me lo quieran vender como que él es el mero bueno para eso, nah, por Dios, nah. Capaz que nos sorprende. No lo va a hacer. ¿Quién sabe? No lo va a hacer. Y va a ser para el sello de... Inc., ¿no? Young Adults Inc., sí. Sí. ¿Y tiene contrato para 5 libros más? No, Zoom es el Zoom, perdón. Para otros, o sea, 5 en total, de hecho. 5 proyectos más, ¿no? Exactamente. Va por ahí a ilustrar uno. Sí, no sé por qué. No me acuerdo quién lo escribió, pero va a ilustrar uno. O sea, regresó el señor. Cada quien. Está bien, o sea, digo, la verdad creo que no está bien de salud el señor y pues necesita... hacer algo, pues adelante, ¿no? Sí, o sea, por ese lado, claro. Sí, sí, qué bueno. No significa que yo lo vaya a seguir mucho, no es lo mío, honestamente, pero qué bueno por él. Y me platicábamos ayer un poquito, que estábamos regresando de ver la película, acerca de cómo en DC están haciendo sus sellos, y están haciendo para Young Adults, y están haciendo para jóvenes, y están haciendo para rucos, y para todo el rata. Y en Marvel como que no les está importando, ¿no? O sea, sí, le decía a mi hermano que veo que... O sea, DC está haciendo... Está bien y de buenas en cuestiones editoriales. Editoriales, porque sabemos cómo están yendo sus películas. En fin. Pero en cuestiones editoriales están bien y de buenas. Y en cambio, Marvel está haciendo... Siento que Marvel está haciendo algunas cosas buenas, pero de la manera incorrecta. Y por lo tanto parece ser que... O sea, da la impresión al público de que otra vez Marvel la está regando, ¿no? Le comentaba, por ejemplo, a mi hermanejo. Se honestamente convencieron ya hace como 6 meses más o menos, de un poquito más, de traerse, por ejemplo, a Rainbow Rowell, una escritora de precisamente novelas para jóvenes adultos. Muy vendedora. O sea, oye, pues vente a escribir Runaways, ahora le va. Ya anunciaron que se trajeron a Mariko Tamaki. Dinos quién es Mariko Tamaki. Mariko Tamaki es parte del dúo de primas entre Gillian y Mariko Tamaki, que ha escrito novelas gráficas como This One Summer, hay otra por Exma, Smile, y son de las... No, creo que Smile es de Telgame, pero bueno, no me importa. El chiste es que es de las meras vendedoras. Esa novela gráfica en particular de This One Summer fue hace un par de años... Se rompió récords de ventas así en librerías. En el canal de distribución Rata, que es Diamond, ni la pelaron. Pues sí, no. Pero en otros lados se vende mucho. O sea, es el tipo de escritoras que, por ejemplo, ellas y Ryan Telgemeier y Margaret Satrapi, ¿quién más? Cory Doctorow, etcétera. Cuando ven los números de lo que venden las editoriales, las dos grandes en el canal de distribución especializado de tiendas de cómics, se mueren de la risa, de ¡ah! Pobres incautos, ¿no? ¿Estos qué, no? ¿Estos qué? ¿Cómo? Ven una novela gráfica que dice que ahí vende 20,000 copias nada más, de ¡ah, por Dios! Yo sería pobre de vender eso. Cuando acá se... ¡Oh! Pero en fin, se la van a llevar para un título X, y literalmente, porque va a escribir a X-23. Ah, sí, que ya no es Wolverine, ya es X-23. Otra vez es X-23. Y Le dice mi hermano, pero mira, o sea, ¿no se te hace que autoras como Rainbow Rowell y Mariko Tamaki deberían estar una especie como, honestamente, una especie de sello estilo DC Zoom, DC Inga, aquí vamos a ponerle Marvel tinta, Marvel Dirt y Marvel Zoom, Marvel Out o algo así? Ándale, sí. Pues sí, debería, creo que sería lo ideal. Pero porque no, es el formato en el cual las van a ir a buscar después. Pero no lo están. La están en números sueltos. La están en números sueltos, exactamente. O sea, inundar el mercado con ideas frescas en un formato anticuado. Por eso digo que creo que están. Creo que su intención es buena, pero la ejecución no les está dando. Yo estoy seguro que si esos cómics no se venden muy bien en sueltos, cuando empiezan a salir colecciones que se distribuyan en librerías, se van a vender muy bien. Sí, porque lo va a jalar el nombre de las propias escritoras, ¿no? Pero es que es esperarse hasta que salgan las recopilaciones. ¿Y por qué esperarse, no? Si lo podríamos hacer desde el principio, de ese Zoom de Saying. Ahora, ¿no será que también, no sé si las dos o alguna de ellas habrá dicho, oye, me gustaría probar ese formato? Ahí sí, quién sabe, pero... Pero por un lado yo digo que no, porque son personas pensantes. Y diría, como que, ¿por qué meterse en camisa de once varas cuando podrías estar haciendo tus libros que sabes que vendes un resto? Bueno, buen punto. Sí, como que ¿cómo dices tú? Hacen las cosas raras. Hacen las cosas... Mira, o sea, si en cines y en series DC está haciendo las cosas al revés, siento que Marvel aquí está también haciendo las cosas al revés, con las patas primero, ¿no? En series... No sé, en series no les va tan mal a DC, en las propiedades de DC Comics, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Con el Flash Rovers? Honestamente no sé, ¿eh? La verdad les va bastante bien. Ah, ok. O sea, qué bueno por ellos. Y tiene su universo compartido y todo. Black Lightning, por ejemplo, me dicen que está muy buena. ¿Hay una serie de Black Lightning? Sí, y acaba de estrenarse hace poco. ¿Black Lightning? O sea, Black Lightning, sí, Jefferson Pierce y todo eso, sí. ¿En dónde sale? En CW. O sea, es de los del... Originalmente no, pero ya se mencionó Supergirl. Ah, ya valió. Entonces ya. Sí, ya. O sea, sabíamos que sí, es del Berlantiverse, pues. Ah, ok. Está algo bien curioso con esa serie. Como yo creo que, como Netflix ya se peleó con Disney y ya dice, no, pues ya no quiero nada contigo, pero tengo tu serie y ahora te aguantas. Pues ahora resulta que las series de CW tienen como que un convenio ahí con Netflix también. Y al menos en Netflix Latinoamérica, Black Lightning está saliendo un capítulo por semana en Netflix. Órale, qué curioso. Es la única. Las demás, o sea, las del Flash Rovers, no. Tengo entendido que se esperan, no sé si la mitad o cuando acaba la temporada y ya después salen, ¿no? Sí. Ok. Pues digo, Black Lightning en particular, ese sí es uno por semana. Ajá, exactamente. Porque casual también es un superhéroe negro, con así que hay broncas sociales y no sé qué. Como Luke Cage, entonces. Como Black Panther, que ya sabes que jaló, que no manches. Entonces, pues, sí. Ok. Pero te digo que en series no les va tan mal. Ahora, en las series de Marvel, Netflix no le va tan mal. No le va nada mal, de hecho. No, le va bastante bien. Fuera de eso, como que en ABC, pues digo, 5 temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D., pues ya les fue bien, ¿eh? Sí. A mí no me gustó mucho, pero... Y después están los Inhumans. Que ya casi un hecho que se canceló esa cosa. Sí, vamos, hay que ser sinceros. Pues es en fin. Digo, así como a ellos les está yendo bien en cuestiones televisivas, pues en cuestiones... De cine, ¿no? De cine, a DC no... Y en cuestiones de editoriales, ADC le está haciendo las cosas bien, creo que les está jalando. Y en cambio, creo que Marvel, pues no. Sí, eso es cíclico. Digo que siempre ese asunto es cíclico, ¿eh? O sea, pero mira, yo sí, a ver, aquí entramos en la controversia. Sí es cíclico, pero ¿por qué era cíclico? ¿Por qué qué? Porque era cíclico. No sé. Ahí era más bien por el asunto de la calidad de los cómics. Ok, sí. Pero aquí estoy viendo ya otro asunto completamente distinto, que no tiene nada que ver con la calidad del producto que estás entregando. ¿Sino con las cabezas? No, ni siquiera. ¿Ellos qué? No, es con la forma de entregar el cómic a la gente. Ok. Porque la crisis que se está viendo... Porque se anunciaron... Ahorita que vamos a hablar de negocios, chamacos. Okay. Hablar de lo feo. Se anunciaron que otras tiendas de cómics importantes en Estados Unidos van a cerrar. Meltdown Comics, ¿no? Meltdown me parece. Una importante allá en la zona de Los Ángeles, que por ejemplo Becky Cloonan estaban diciendo ahí en Twitter, no manches, ahí hice mi primera firma de autógrafos y ahí compraba mis cómics, ¿no? Ah, oh, qué triste. Y pues cierra, después de veintitantos años va a cerrar. Y se dio también el caso, las semanas anteriores, de que la enorme cadena de jugueterías de Toys R Us allá en Estados Unidos también quebró. Va a cerrar, etcétera, etcétera. Y precisamente estaba viendo un artículo en Forbes acerca de, y lo mencionaron, ¿no? Porque son casos un poquito, por lo menos en la industria análoga, que es industria del entretenimiento, de vender coleccionables y no sé qué. Uh-huh. El core de ese artículo era que el retail especializado, como lo conocemos ahorita, se está muriendo. En algunos casos ya son las patadas de ahogado, literalmente, ¿no? Pues sí, y la razón de eso, muchos lo atribuimos a la compra en línea, ¿no? De artículos especializados. Compra en línea, y aquí hay otras tiendas donde lo puedes también conseguir, y no nada más consigues lo especializado, o sea, tiendas como Walmart, como Target, que tienes pues varias cositas, sus... Tienen exclusivas incluso. Tienen exclusivas, y honestamente, o sea, hay algún, no en todas las tiendas, pero hay algunas tiendas donde sus secciones de algunas cositas están a la par de alguna tienda especializada. Sobre todo juguetería, ¿no? En juguetería, por ejemplo, ahí están a la par de un Toys R Us. Exacto. Y entonces, ¿para qué vas a un Toys R Us? Y en temas de cómics, pues es una realidad. O sea, digo, el tener tiendas que vendan números sueltos en Estados Unidos, o sea, tiendas que no sean especializadas de cómics, no lo veo viable ahorita. Pero como dices tú, en DC están preocupando por entregar otro tipo de formatos que se van a ir a otros canales. Que sabemos que también las librerías están medio muriendo, pero bueno. Pero vendes en Walmart. Pero las librerías gozan de mejor salud que las tiendas de cómics. Sí. Así que... Porque no es especializada en ese medio. Tienen todo tipo de libros. Sí, exacto. Y aún así hay algunas que ya les pega, ¿no? Pero, por ejemplo, Barnes & Noble hasta exclusivas tiene, ¿no? Tiene exclusivas. Como, o sea, exclusiva de Runaways. Me lleva la fregada. Me hicieron pagar 437 pesos por ella, pero bueno. ¿Por qué? Porque es un tomo diferente, ¿no? El que va a salir en... Sí, tiene algunos sketches exclusivos, las guías de estilo, etcétera, etcétera. O sea, el contexto de páginas es un poquito... Es como 20 páginas más ancho que el otro, o sea... Si me quedé de... ¡Muéranse, Barnes & Noble! Pero bueno, ya le estoy comprando. Y ese es, digo, que ahí es donde digo que el asunto entre Marvel y DC, que antes era cíclico y probablemente sea cíclico, pero ahorita como que la editorial DC esté pues encima de lo que está haciendo Marvel, no se lo atribuyo a la calidad de los cómics que lance Marvel, como en ciclos pasados. Sino más bien a cómo está manejando su negocio. El cómo le están haciendo para que la gente lea esos cómics. Ese es el gran riesgo que yo estoy viendo ahorita. Si la gente empieza a decir, es que es cíclico, al rato se compone, no hay gines. Al rato no se va a componer porque esta de bajón es por otras causas. Y en temas de historia y todo eso y de contenidos, también creo que ahorita DC está haciéndolo un poco mejor. Sí, pero es, a Marvel le compran cualquier tontería, o sea, honestamente. Pues sí, aunque cuántas cancelaciones no ha tenido últimamente, eso sí. Sí, pero una vez más, porque son cómics que los quiere lanzar al mismo mercado ya saturado de los rucos rata donde no te los van a comprar. Y es por eso que el desperdicio que se me está haciendo a Rainbow Rowell y Mariko Tamaki en series de grapas, honestamente digo, ¿para qué están haciendo eso? Háganle su imprint, pónganlos en librerías, que empiecen a romper ventas. Y que dijera simple, como que para armar un imprint no nos da, ay, cómo no. ¡Ay, por Dios! Pídanle al ratón el cambio del domingo. Y claro que lo pueden armar. Ah, si el ratón dice, a ver, mira, saco de acá de las bolsas de los pantalones, mira, me sobró esto, y si te sobra, cómprate algo bonito, ¿no? De ahí sale. O sea, poder económico no les falta. No hay poder, o sea, por poder económico no paran, se puede hacer. A veces siento que es un poquito también la cortedad de vista, porque pues sí, o sea, las grapas te dan como que el cash flow más constante, etcétera, etcétera. Y me extraña, sobre todo teniendo ahorita, digo, yo creo que no tiene tanto poder todavía, pero me decías ayer que tiene una visión muy diferente del negocio y del mercado, pues es Evangelion Miyazaki, digo, Akira Yoshida, digo, Sergei Zabulski, ¿no? Exacto, o sea, ahorita que llegó la nueva administración de Sergei Yoshida, y, o sea, él es una persona que de hecho ha estado viviendo en otros lados del mundo, que conoce de cómo son los manejes en las editoriales japonesas y las editoriales chinas. Se me hace raro como que haya llegado y no se hayan visto ese tipo de movimientos para Marvel. Digo, mi hermano, que a mí, yo no envidio, la verdad, a Scaflón Miyagi, porque llegó con mala fama. siento que hay algo de ¿cómo decirlo? De escepticismo del público hacia Marvel y hacia él de manera personal. O sea, sí está en una posición de poder, pero no creo que tenga tanto poder como uno pensaría. Como un Joe Quesada antes, ¿no? Exactamente. O sea, no creo que vaya por ahí. Siento que el pobre hombre está... Se sacó el tigre de la rifa y ahorita está viendo cómo alimentar al pobre animal, ¿no? Y como que ahorita lo más que le dieron fue su fresh start, ¿no? Para que digan que sí llegué y ya hice algo, ¿no? Pero una vez más, o sea, es una buena idea, pero como que para otros momentos. En estos momentos donde la gente ya estaba como cansada de los relaunch y demás, no era la mejor idea, ¿eh? La mejor idea habría sido, como dices tú, el imprint, yo creo, ¿eh? El imprint diferente. Aguantarse ahorita con lo que traías, terminar sus historias Snyak y... Bajita la mano, como que si quieres hacer un relaunch, pero bajita la mano, no lo anuncies como la gran cosa. O sea, porque se sintió como, ¿a poco no se sintió como que anunciamos esto porque llegó el nuevo patrón? Exactamente, y hicimos esto porque es lo que siempre hacemos. Se sintió mal, fue un mal, muy mal timing, honestamente. Por eso te digo que están mal y de malas en la editorial en Marvel. A pesar de que hay cosas buenas. Ah, sí. Y es que es eso. Hay cómics buenos en Marvel, claro. Sí, claro. ¿Sí? Pero no, se eclipsan por las cosas malas que están haciendo, que están manejando. Sí, caray, ni hablar. Son momentos raros para Marvel y para todos, ¿eh? Ok. Pues entonces, ¿qué más tenemos esta semana, Carmen? ¿Qué más hay? Déjame dar el bonito anuncio. Ah, ok, sí. De que por fin, ya merito, ahora sí. Bueno, ya merito, ya merito. Pero no sé, decían próximos días, yo espero ya sea próximos días. No he visto, claro. Ya va a salir, ahora sí, Lostat, sí, ya en va México. Exacto mundo. De Editorial Camite. Después de como un año. Como un año de anunciado en la mole del año pasado, básicamente. ¿Eh? Sí. De marzo del año pasado. Sí, ahí fue cuando se anunció Lostat, sí. Al poquito tiempo me dijeron, oye, ¿lo quieres traducir? Y yo, sí. Ya está, y a los como al mes ya estuvo. Más o menos, me eché como 2 meses traduciendo. 2 meses. Sí, cierto, pero dije, no, está bien, no, 2 mesecitos para que quede acá pachona, tal vez un solo tomo. Y pues ya lo entregué, ya tendré hace ratito. Entonces, pues ya va a salir ahora sí, carnal. En dos formatos. Dos formatos, se anunció en pasta blanda, en 230 pesos. Y en pasta dura. 330 pesos. Que es el mismo price point que tenía Scott Pilgrim. Scott Pilgrim en las ediciones de pasta dura y pasta blanda. Uh-huh. Pues yo ya quiero verlo. Yo voy a comprar la cara nomás porque puedo. Son cerca de 200 páginas más o menos. ¿Eh? No está mal. Y creo que es y por lo que veo de la portada y por lo que traduje, es la edición de 10º aniversario. O sea que es la edición con hartos extras, ¿eh? Eso es lo bonito. Sí, trae bastantes extras, sketches, trae por ahí una como historia corta que dijo Brian Lee O'Malley, pues que era un capítulo que se le ocurrió para la historia, pero que luego se dijo, no, como que no encaja, pero pues, ya como que para complementar, ahí está, ¿no? O sea, lo metemos, pero como un plus. Bien. Y pues la historia, la verdad, está padre. O sea, la historia es, hay que entenderlo, es la primera obra importante de Brian Lee O'Malley. Es un coming of age, básicamente es eso. Es el crecimiento de una chica, que se llama Raleigh, y lo hace a través de un viaje en carretera, de un road trip, con unos amigos que casi ni conocía. Ok. Se me hace muy onda de película... De los 90s. No, pues más o menos. Breakfast Club, ¿te acuerdas? De los 80s. Más o menos, es como eso, pero en un road trip. Ah, ok. Y como entre eso y sin tanta peladez y tanta año, tanta onda como y tu mamá también, así. Okay. Es más o menos el formato que tiene esa. Hay mucha introspección, pero al mismo tiempo hay conflictos entre los que van viajando en el carro. Hay varios lugares, se ven cosas de su pasado de Raleigh. Raleigh tiene momentos muy extraños. De esas cosas que, ya sabes, que Brian Lomel y de repente dices, ¿ah? ¿Asiste los seconds? Sí. Ah, o sea, okay. Así de... unas cosas ahí medio creepy, que no sabes si son reales o no. Es ese surrealismo extraño que tiene Brian Lee O'Malley desde ahí, ¿eh? Ok. Muy, muy bonita edición, la verdad, la edición que van a sacar, que te digo, debe ser muy parecida a la edición de 10º aniversario. Se ve bastante bien. La edición en físico en inglés está preciosa. Yo creo que la de Camite va a estar igual o mejor, ¿eh? No es por nada, pero lo hacen bastante bien. Y pues ya dentro de muy poquito, carnal, ahora sí, ya podrás leer. Sí. Te estabas esperando, ¿no? Sí, sí, como que honestamente, pues, a ver, ¿qué caras? A ver, ¿para cuándo, no? Bien, muy bien. Así es, carnal. Y también regresa Saga, ya salió el nuevo número del Saga, el número 20. Bien. Ya por fin regresa también de Kamita y dice, wow, se está empezando a recomponer el asunto. Y ahí va, poquito a poquito. Eso es bastante bueno. Pues tienen que, con los anuncios de Smash. Sí. Tienen que meterle galleta al asunto. Y pues más licencias. O sea, lo bonito, ¿sabes también que es? Hay muchas licencias todavía. Claro. Sí. Hay mucho allá afuera que todavía falta por explotar. Hay mucho que tiene el potencial para pegar bien aquí en México. O sea, una bronca. Y una vez más, ¿no? Se los digo, pues quien sale beneficiado pues, es el consumidor, porque se están peleando por traer las buenas licencias. Exactamente. Yo digo que alguien tiene que volver a ver a Bolt Comics, a Black Mask Studios, a Aftershock. Mira, Black Mask Studios, yo honestamente no sé, no tengo idea por qué. ¿Por qué nadie está teniendo a Kim and Kim? Cuando tenemos a las ilustradoras aquí, Claudia Aguirre y Eva Cabrera, ¿por qué no lo estamos editando aquí? Hasta Smash podría ahorita. Honestamente, o sea, arma sacar obviamente haces el bonito contrato. Todo por lo legal, etcétera, sí. etcétera. Y ya cuando lo vayas a anunciar, te traes a las ilustradoras para que la gente las conozca. Que aparte tiene su propio estudio, sí. Bodica Studio se llama. Para que también ellas promocionen su trabajo, etcétera, etcétera. Y le dieron una entrevista al Café Comiquero. Por ejemplo, sí. ¿Por qué no están trayendo Kim and Kim? Aparte es una historia. O sea, Kim and Kim, ¿sabes qué se me hace? Comparativamente es... Si los halcones galácticos hubieran tenido una actitud más relajada, si hubieran sido menos, si los halcones galácticos fueran parte del partido de Macron en Francia y no republicanos como lo fueron en su momento, más o menos. Son bounty hunters intergalácticas mal habladas. Eso sí, está muy pelado el cómic. Tengan eso sí, o sea, consideran que la señorita Visagio es pelada con ganas. Pero fuera de las groserías, no hay nada... nada más, ¿no? No hay nada... grave, ¿no? Grave, o sea, no hay nada por lo que un chavo de unos 15, 16 años, 14 años, una chavilla de, vamos a poner, unos 13, no pueda leerlo. Ok. Es un excelente cómic para adolescentes y jóvenes adultos. ¡Excelente! Y no lo están trayendo. Y eso no se ha puesto una tercera serie. Ya es regular, ¿no? Es que también es cada que tienen tiempo. ¿Cómo las saga, autoras. ¿No? La primera serie siempre se llamó Kim and Kim. La segunda se llamó Love is a Battlefield. Y se anunció ya una tercera que va a empezar en mayo, junio, algo así. Que simplemente se llama Oh Shit. Oh Shit. Okay. Te digo, y aquí tenemos a las ilustradoras. Y no se está publicando en México. Aparte, imagínate, lanzas hasta bonitas portadas, variantes exclusivas. Exclusivas en México por las mismas ilustradoras. ¿Qué pasa? Come on. ¿Quién no está viendo eso? Aquí pegan los cómics de Archie, no sé exactamente por qué, pero aquí pegan los cómics de Archie. ¿Quién los tiene? ¿Por qué no se está trayendo Vixens, que lo ilustra Eva Cabrera, cuando la ilustradora vive en México? Y, insisto, la bonita firma de autógrafos, la portada, las portadas variantes. Sí, bla, bla, bla, bla, bla. Hay que negociar eso. Pero bueno. También, insisto, también de Bolt Comics también. Bolt Comics tiene, en total ya le encontré 3 cómics muy buenos. Bueno... Tengo la impresión de que el tercero, porque además leí el preview que te dieron, tengo la impresión de que el tercero, ya después lo van a ver, está bueno. Ahorita hay 2 que están muy buenos, Soyakan y Hidden, están muy buenos, están raritos. Uno es ciencia ficción, el otro es fantasía. Aftershock tiene grandes Animosity. Cosas. Animosity, que no está trayendo, es una grosería. Es una grosería, les digo. Last of Dogs, yo quiero ver eso aquí. Sí jalaría, ¿eh? Sí, aquí nos encantan las historias tipo Logan. Y hasta Insects, si quieren así algo horroroso. Porque sí está horroroso. Está horroroso. Si es body horror. O sea, si no les dan ñañaras el body horror, pues adelante. Hay harto body horror ahí. Si no es lo suyo, entonces no le entran. Pero es para otro público. Sí, exacto. Sí. Yo no sé por qué no hay más cosas del Seijik verso. O sea, Bloodstained también le podría llegar, ¿eh? Bloodstained, que es más comedia. Sí. Y se ve que son de que... ¿Cómo se ve que lo escriben croatas? Porque la historia... Bloodstained es una historia que se desarrolla en Grecia. Oh, ok. O sea, pero no en la Grecia bonita. O sea, en las islas griegas... No exactamente. Es como que en el patio trasero de Grecia. Que Grecia, por lo que me cuentan, es el patio trasero de Europa. Así que imagínense. Es lo que dicen, ¿no? Aparte es como que la que... El patito feo de la zona euro, ¿no? Sí. De la deuda. ¿Ya salieron? Sí. No, sí. Mejor salieron los ingleses, ¿no? Que ellos la llevaban bien, pero bueno. En fin. Gente, de veras. Sí, hay muchas cosas que no se están trayendo aquí a México por alguna razón, cuando podrían traerse y está bastante bien. O sea, en el caso de que uno esté pensando, no, es más, ya se va a traer todo. No. Es como en el manga lo que habíamos hecho el programa pasado, que gracias, por cierto, vimos que tuvo muy buena recepción. Muchas gracias, sí, cierto. Es como en el manga en Japón, no hay manera de que una sola editorial se vaya a traer todo lo bueno. O sea, ya no digas todo. Todo lo bueno del mercado estadounidense y europeo, pues porque no se puede, es demasiado. Y qué bueno. Y qué bueno, o sea, por eso hay más pastel. Hay más pastel, es cosa de ver cómo competirlo, cómo conseguirlo y cómo distribuirlo. Por cierto, también ya de Camita salió el primer número de Tsubasa Reservoir Chronicles, me parece, okay. de las series de Clamp, que prácticamente ya Camita trató del Clamverso. Sí. Completito. Falta X. Digo, no es como que me urja, pero falta esa, ¿no? Guerreras Mágicas. Guerreras Mágicas, ya lo anunciaron. Ya lo anunciaron, pero... Sí. Pues, Meglu, ¿no? Pero, exacto, así como que, pues, denle, ¿no? Estoy esperando, ¿no? Ese también lo quiero ver en español, ¿eh? Miren, por mucho que mi generación fue más de Sailor Moon que de Guerreras Mágicas, incluso me parece que Irene Co, la dibujante de Legend of Korra, también lo mencionó, de que a ella... Y sí, es cierto, fue el mismo caso conmigo. Las Magical Girls que tuvieron mayor impacto en ella y también en mí fueron las Guerras Mágicas, Maynard Reinhardt. Lucy, Anaís y Marina, me vale. Sabemos que se llaman, bla, bla, bla, bla, bla. Lucy, Anaís y Marina. Sí, pero va a estarte de Janelle, Sailor Moon, ¿no? Es la onda. Ay, que se ponga a leer el manga y luego hablamos con Babstar, le va a gustar. Ya ves que ella sí es Sailor Moon, pero mala onda, ¿no? O sea... Porque no ha leído, no lo sé, pero porque no ha leído Marina Reinhardt. Sí, un punto. Total, dale chance, ¿no? hay que convertirlas, todo lo que se necesite. Exacto. Sí, por cierto, hablando de manga, viene ya también creo que esta semana, o la que viene, una serie que me llama mucho la atención de Panini que va a traer, que se llama Blade of the Immortal, que es uno de esos mangas larguísimos, fueron 31 tomos en Japón, pero es considerado uno de los grandes hitos del manga. Así de samuráis y toda la onda acá en Japón, ¿no? Es de sus Evergreen Books, creo, ¿no? ¿Claro? Es de sus Evergreen Books. Sí, sí. Es estilo de Junji Ito y cosas así. Con decirte, ¿no?, que ahora ya la edición que va a traer Panini es la Kaizenban. ¡Ah! O sea, la acá toda... Bien. O sea, es más casi choncha. Un omnibus, exacto. Es muy choncha. Y con cubrepolvos. Se ve muy hijo bonita la edición. A 199 del Águila. Pero sí es choncha. Trae como que 2-3 tankobons, ¿no? Sí, creo que dos. Pues está bien. Sí. O sea, de 100 pesos el tankobon, más o menos lo que está, así que sí. O sea que van a ser como unos. No sé cuántos tomos en esa edición, pero yo calculo que van a ser unos 15 o 14 tomos. Está bien. Y pues ahí despaciadita, cada 2 meses. Está bien. Se ve bastante padre. Y la historia no la conozco. Yo me han hablado mucho de Blade of the Immortal y que vale mucho la pena. Me gustaría comprar el primer tomo y pues, ver si me engancha y ahí le seguimos, ¿no? Sí, también bueno. Llegará en mayo, llegará Kira, a ver qué onda. A ver de qué sale. Que por ahí estaban sacando unas imágenes de las pruebas de impresión que están haciendo de Akira. Se ve muy similar a una edición que salió en Brasil, que también se ve hermosa la edición, ¿eh? Bien. Y así gigantesca y toda la onda. Sí, esa sí tiene que disfrutar en tamaño grande. Sí. Así es, carnal. Pues bueno, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Así es, y nos vamos a ir con... Rage Against the Machine. ¿Y por qué? Porque es Pacific Rim. ¿Y qué hubo Pacific Rim? Tom Morello. Bueno, no, también Rage Against the Machine. Claro. Pues vamos en la 2. Y también en la 1, solo que la furia va a través de los Kaiju. Una canción que habla de un crash económico. Sí, ahorita vamos a platicar por qué tiene que ver con Pacific Rim. Esto es Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine. El café comiquero, volvemos en un momento. The world is mine. end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Maria, Rapita, La Santa Maria, La Luce, the rapist, the field's overseer. The ages of orange, the priest of Hiroshima. The cause of my desire to sleep now in the fire. Yeah! Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Rage Against the Machine con esta canción que se llama Slipknot in the Fire. Es Rage Against the Machine, Rage, muy apropiado. Porque hubo mucha furia contra las máquinas. Y aquí también. También hay furia contra las máquinas. Pacific Rim Uprising, carnal. ¡Wow! ¿Sabes cómo clasificaría esta película? ¿Cómo? Es la película boba más divertida que he visto en mucho tiempo. Que es bastante boba. Sí, es muy mensa, sí. ¿Te acuerdas que vimos Pacific Rim en su estreno original y todo el rollo? Sí, sí. Y como que llamó mucho la atención en muchos países Pacific Rim, ¿no? Menos en Estados Unidos. Sí, ahí no los pelaron mucho. El mercado asiático le brindó la oportunidad de tener una secuela que en un principio Guillermo del Toro sí había estado más involucrado. Sí, ya después nomás fue productor. Fue productor. Literalmente agarró y prestó los muñecos. Exacto, lo que dijimos, como agarró sus juguetitos. Sí, bueno, aquí están mis juguetes, al rato me los devuelven, nomás cuídenmelos. Ya, con eso. Exactamente. Dirigida por Steven S. D. Knight y escrita también, junto con Emily Carmichael y Kyra Snyder y T. Snowlin, o sea... Muchos escritores ahí metidos. Exactamente. Basado en personajes creados por Travis Bickham y también, pues obviamente, basado en la película original de Guillermo del Toro. Con las actuaciones de... varias sorpresas ahí. John Boyega, por que ejemplo. Ya dijeron ya para que no fuera el chico Star Wars, ¿no? Ahora es el chico ciencia ficción. Por ahora sí. Y fantasía espacial, ¿no? Sí, exactamente. John Boyega, que interpreta a Jake Pentecost. Lo que decía mi hermano, oye, le pusieron Jake y en Star Wars es Finn. Finn Jake, y Jake. Jake el perro y Finn el humano. Que en el caso aquí es el mismo. Qué curioso. Curiosamente. Está un personaje muy gris llamado Nate Lambert como Scott Eastwood. Nate Lambert, vamos a ponerle. Sí, porque es gris. Gris. Sea, no pinta para nada. La que se pone más interesante, Lilandra Naramani, que diga Amara Naramani. Qué bruto eres, de veras. Que se parece el nombre. No se parece. Cañón. Nada. Kaylee Sperry como Amanda Naramani, que es Amara Naramani, que es una jovencita de 15 años, más o menos. Uh-huh. Bastante interesante su actuación, por cierto. Regresan. Regresan. Orman como Hermann Gottlieb y Charlie Day como Newton Geisler. Y también regresó brevemente esta Rinko Kikuchi. Como Mako Mori. Y ya. O sea, hay otros por ahí. Yada. Y son los únicos que regresaron, ¿eh? O sea, Idris Elba dijo que ya no le interesaba mucho participar, porque ya no iba a estar Guillermo. Aparte que estaba muerto. Claro, pues sí. Pero podía haber regresado como cameo. Cameos y todo el rollo, ¿no? Flashback. El personaje también de este. De Raleigh, pues. También bye. ¿Quién sabe qué pasó? Charlie Hunnam, ¿no? Creo que es el actor. ¿Quién sabe qué pasó con él? Sí, no dominó su acento americano. Porque no pudo. Nunca pudo, de hecho. Jamás en la vida. Y pues sí, digo, interesante que algunas adiciones al elenco, como el de John Boyega, que pues, qué bueno que también como que diversifica, ¿no? No le vaya a pasar como a Harrison Ford, ¿no? Que en un principio nada más era Indiana Jones y Han Solo ya, luego ya. Bueno... Los tiempos son otros. Exactamente. Pues, ¿cómo hacemos esto, carnal? Yo creo que primero un pequeño review, como lo hicimos con Black Panther. Ah, ok. ¿No? Ah. Así como que, ¿qué le encontramos de bueno? ¿Qué no le encontramos tan de bueno? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no? Sin dar spoilers, luego ya entramos a temas de la historia, ¿no? Y con spoilers, ¿no? Por lo pronto, spoiler free. Spoiler free. ¿Qué de bonito tiene Pacific Rim Uprising? Uno entrega lo que promete, ¿eh? Más kaijus. Más Jaegers, más golpes. Eso es lo que nos prometió en un principio. ¿Y lo cumplió? Sí, yo tenía cero expectativas por la película, ¿eh? Honestamente no había visto trailers. No sabía nada de la trama. Sabía que salía John Boyega como el hijo de Stacker Pentecost. Y se acabó. Ya, nada más, ¿eh? Y como dices tú, cumple. En ese sentido, cumple. Quizá me hubiera gustado ver más trancazos, porque es lo que pagas por el boleto de admisión, ¿no? Yo siento que el radio entre golpes y palabras estuvo bien. Qué chistoso eso, ¿no? Es un radio que se maneja. Yo siento que estuvo bien. ¿Qué otra cosa me gustó? Y lo mencionabas, el world building. Estaba, híjoles, qué lástima que no se pudo explorar más, pero... Pero no es el producto para hacerlo. Sí. Hay varias cosas al principio de la trama que te explican... ¿Qué pasó con ese mundo que Mako Mori, Raleigh y Pentecost salvaron al final de Pacific Rim? El Ausi nos vale un cacahuate, no me acuerdo cómo se llamaba el otro piloto. Ni modo, lo siento. El de Stryker Eureka. Exacto. Exactamente. Sorry. Nos explican qué pasó con ese mundo muy brevemente, con mucha exposición. Pero también, ¿qué querías? O sea, una disertación de cómo... O sea, está bien, pero eso es para otros lados. Sí, a mí me hubiera gustado un poquito más de eso. ¿Quién sabe? Explorar lo que sea en un cómic, en una novela gráfica, tal vez. Por el tipo de producto que es, que fuera para ver monstruos gigantes y robots gigantes dándose golpes, a mí, con lo que me dieron de World Building me satisfizo, porque en ese producto en particular... Para ese medio, para el tiempo que... Porque es una película corta. O sea, estas no son de las de 2 horas y media. No, son 2 horas y se acabó, sí, ¿eh? Sí, flat. Para lo que entregaron con lo que tenían que hacer, me satisfizo sin bronca alguna. Que sí me gusta ver más de ese mundo, por supuesto, pero en otro medio. Sí, ahí menciona una crisis económica muy lógica. Claro. O sea, el mundo quedó hecho una ruina después de kaijus. Básicamente, ¿no? Hay zonas de exclusividad donde no permiten que la gente pase, pero que hay gobiernos que hacen se hacen de la vista gorda con tal de no meterse en el problema. Se crea una economía, una subeconomía vendiendo partes de Kaiju y partes de Jaeger. Una economía no basada en tanto en el dinero, más bien en el trueque. Hay una economía y un hobby de hacer tu propio Jaeger. Y era un paso lógico. Claro. O sea, tú ves esos condenados robototes, ves que son posibles de hacer. Claro que quieres uno. Y para acá los que son acá tequis y dicen, se me hace que yo puedo hacer uno también. Súper interesante. Y dije, sí, claro. Y como tal, el programa Jaeger no se acaba. Uno hubiera pensado, pero ya para qué quieres a los robots gigantes si se murieron los monstruos gigantes. La aplicación militar de esa cosa es evidente. Claro. O sea, no se iba a acabar. Y era también como una carrera armamentista ahora por tener mejores Jaegers. Hay nuevas generaciones de Jaegers. Hay, ¿no?, por lo menos una nueva. O sea, la generación 5 de Jaeger, que fue, nos explicaban en Pacific Rim 1, el único Jaeger que se fabricó fue Stryker Eureka. Que era el más avanzado de su tiempo, ¿no? Exactamente. Y aquí ya hay generación 6. Donde hay nuevos Jaegers. Nuevos Jaegers, sí. Que se siguieron hasta actualizando. Por supuesto que se ve un salto lógico y dije, ¡Ey! Ok, eso está padre, eso me gusta. ¿Y cómo es tú? Aplicaciones militares para los Jaegers, pero ya no contra monstruos, desgraciadamente, ahora sería contra otras naciones. Sí, ahora la carrera es por ver quién tiene el Jaeger más fregón. Ah, o sea, no es bonito, pero uno lo veía venir, ¿no? Sí, exactamente. Un desarrollo, o sea, como tal, el desarrollo tecnológico de ese mundo, pues avanzó muchísimo por la necesidad. Nuevamente, la carrera armamentista obligó a que el mundo también tuviera que adaptar su tecnología, ¿no? En muchos sentidos. En muchos sentidos. Cuestiones culturales, todo el asunto cambió. O sea, los héroes de guerra, la guerra Kaiju, se les reconoce como tales y casi se les adora. Excepto por los Kaiju groupies, ¿no? Porque hay unos exégetas que lo ven como religión, ¿no? Exacto. Otra de las cosas súper interesantes que obviamente no puedes explorar aquí era eso. Se creó una especie de Kaiju cult. Cultistas Kaiju. Los Kaiju eran la onda porque se los tronaron, ¿no? Y hay protestas y los gurús tienen que enfrentarse a eso. Dices, ok, está genial. Estaba padre también, digo. Se construyeron cosas muy chidas ahí que, como dices tú, lamentablemente no era el momento de explorarlas. Ojalá se exploren en otra parte. Insisto, sí, pueden ver un libro, una novela. Si hay un libro de arte de esto, quizá por ahí venga también algunas cosas más de ese world building, que es interesante de saber. Exacto, es probable. El diseño en general de producción es muy bueno. Se ve muy bien hecho. ¿Sabes qué? Se me hizo muy económico. Digo, sin dar mucho spoiler, pero realmente los sets eran como 5 o 6 sets más o menos. Sí, claro. Y se acabó. Ajá. Uh-huh. Y el resto pues era animación CGI. Y había mucho. Las ciudades sí se veían ciudades destruidas y todo, pero no quizá tan impactantes como en Pacific Rim 1, ¿no? Si te das cuenta, ¿en cuántas ciudades pelearon? Creo que en 2, ¿no? ¿Y ya? Y ya, porque la última pelea que fue en Tokio. Fue Sydney y Tokio, ya, listo. Y ya, sí, es cierto. Se mencionó que pelearon en otros lados, pero hasta ahí, ¿no? Pero no, no hubo más la mención. Sí, es cierto. Los diseños de los Jaegers muy padres. Sí, claro. Muy bien hechos. Muy... Ya estamos viendo los juguetes de moda después de un rato. Claro. Por supuesto, sí. Los nuevos diseños de Kaijus también se veían bastante bien. Los trajes tal cual de los pilotos, de los cadetes y de los Rangers. Una evolución muy lógica, porque antes como que cada traje, o sea, cada Jaeger tenía su propio traje. Y aquí ya no, es como que por rangos. Eso... Están los Rangers, que son como los que se suben al... Los que sí son pilotos, y están los cadetes, los pobres mesos que están entrenando. Y ahí me lleva a otro punto también del desarrollo de ese mundo. Lo que tienen que hacer para entrenar pilotos. O sea, porque aunque en Pacific Rim en la primera se nos olvidó al final, pero supone que los pilotos tienen que ser compatibles mentalmente para poder pilotar un Jaeger. ¿Y cuál es la forma de que asegurarse de tener buenos pilotos en el futuro? Entrenarlos desde adolescentes. La implicación de que tengas que entrenar desde adolescentes de manera militar a varios chamacos para que sean tus máquinas de matar es súper interesante. Por supuesto, no se explora ahí, no es la idea, pero es muy interesante. Y muy japonesa. Muy japonesa. Básicamente es como Evangelion, ¿no? Exacto. Como Evangelion, Gundam. Hasta Massinger, ¿no? Realmente Koji Kabuto se supone que era un adolescente. Muy verdolagón, pero pues, se supone que un adolescente. Dicen. Pero como que siempre era eso, ¿no? De que hasta el propio Akira, ¿no? Chavitos o niños que... Exacto. Que criabas para que tuvieran poderes y fueran aplicaciones militares. Entonces también muy japonés el asunto. Es otra cosa que también se me hizo entretenida y... Pues cachas las referencias. Hay muchas referencias. Muchas homenajes al anime y a diferentes cosas del manga, de mechas y todo eso, ¿no? Hay un Jaeger que es esta... Saber Athena, que me encantó el nombre, me encantó el diseño. Es el Eva 02 prácticamente, se ve igualita. Y una vez más, como que le dan atributos específicos a los Jaegers, que te los decían, por ejemplo, Pacific Rim 1, pero no los veías mucho. La verdad es que la mayoría de los Jaegers se los tronaron fácil. Aquí les dan más atributos, ¿no? Saber Athena, que era la Jaeger más veloz en toda la flota. Sí. Había uno que era... Era la Jaeger, ¿eh? O sea, sí, te das cuenta que tenía como que ese... Por el nombre. Ajá. Por el nombre se referían como ella. Había uno que era como que el rezagadito, Bracer Phoenix, que era el Brawler. Ajá, ese que tenía como la de Castlevania, ¿no? una Morningstar, sí. Básicamente. Ajá. Pilotada por 3 personas. Estaba Guardian Bravo, ¿no? Que era... También un Mark 5 más. Es un Mark 6, Carden Bravo. Era un Mark 6, más estándar, el nuevo Gypsy. Gypsy Avenger. Gypsy Avenger, dices, ok. Mismo diseño del Gypsy Danger, pero... Pero como que actualizaban. Sí, exacto. Estaba padre, o sea, los diseños muy padres, muy reconocibles. Digo, ya estoy viendo los juguetitos de moda, yo quiero un par por lo menos. Oh, sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, la música bien, pero no, o sea... La música cumple. La música cumple. No se me hace tan... Memorable como lo fue el tema de Pacific Rim con Tom Morello, precisamente, ¿no? De Rage Against the Machine. Y sobre todo que no lo utilizaron tanto. Sí, había... Solo lo usan una vez. El remix del tema original de Pacific Rim está bueno, está pachón. Pero digo, hermano, ¿pero por qué no lo utilizamos un poquito más? Un par de veces más. Una vez más. Ni siquiera dos. Una vez más hubiera quedado bien. A mí se me encuadró el chino, ¿eh? Con... Sí. Cuando salió eso del tema de Pacific Rim, así las clásicas notas de... Solo salió un ratito. Ok, está bueno. El final de la película o el clímax de la película y en dónde sucede y por qué sucede. Okay. Y todo eso dices... Es un fanboyeo mala onda. Sí, mala onda. Entregaron lo que queríamos, no me voy a quejar. Sí. Puntos no tan buenos. Las actuaciones no son muy buenas. No, tampoco era la idea. Así que no se las excuso si los pongo como que el punto malito ahí, pero okay, o sea, supongo que pasa, ¿no? Sí, el personaje de este Nate Lambert. Lambert. Que no es Lambert, Lambert. Es eso, es gris. Es totalmente... Lo pude reemplazar por cualquier otro, ¿eh? Lo que hacen con el personaje de Charlie Day, con este Newton, o sea, está bien. No es algo que vieras venir a la primera, pero tampoco es para decir, wow, o sea, fue una gran actuación. No creo que no. No, pero es una bonita adición de lo que hicieron con él. Con todas sus exageraciones y con toda la hipérbole y todo lo que hace... Me gusta más y me hace más interesante de ver el personaje de este... De Herman. De Gottlieb. Ajá. Con todo y sus extravagancias, etcétera. Verlos a los dos juntos es padre. Es una muy buena química. Y eso me gustó. El personaje de este Jake Pentecost... O sea, está bien. Te van explicando un poquito sus razones de por qué... Porque no es como su padre y todo eso. Pero de alguna manera, como dices tú... Esa dinámica entre Jake Pentecost y esta Makomori, como que nos recuerda a otra película, ¿no? Así que. Makomori. Makomori, ahorita entrando. Como tal, está bien, pero no me gusta para lo que la usaron. Sí, se me hace una muy buena actriz, Rinko Kikuchi, entonces. Como para lo que la ocuparon era de. ¡Dude, come on! Sí, dale algo mejor que hacer, pero en fin, ¿no? Sí. Digo, la historia un poco apresurada. Creo yo, en algunas cosas fue como de rapidito porque tenemos que ver trancazos. Mira, yo insisto en que ya están ustedes muy acostumbrados a que lo vemos en la secuela, algo así. Esto se tenía que sostener, o sea, ocupabas lo de otra película, pero tenías... No podías tomarte el mismo tiempo en Pacific Rim para mostrar trancazos que en esta, ¿eh? No. O sea, Pacific Rim te podías dar el... O sea, empezaste con trancazos y de ahí pasaron como 40 minutos a que volvieras a ver a un Jaeger pelearse con un... Kaiju, Aquí no podías darte ese lujo porque ya lo estableciste en la primera. Se dice que se vio apresurado, yo digo que se vio con el ritmo necesario. Que es un ritmo apresurado. O sea, el que sea apresurado, sí, por supuesto, pero es que así debía ser. Las escenas de acción me parecieron muy buenas. Muy bastante bien hechas. Sin embargo, sí se extraña un poquito la cinematografía de Del Toro, ¿eh? De cómo armaba las tomas. Había unas, o sea, aquí se ven un poco más... estándar, creo yo. En algunas encuadres, en algunas tomas, en algunas secuencias. Digo, con todo respeto, y perdón para el señor para el señor D. Knight, pero en algunas cosas parecía muy Transformers. Ahí te va. Y es totalmente de acuerdo, nomás que yo lo veo de otra manera. ¿Te acuerdas que en Pacific Rim, cuando veías a los Jaeger, decías, esta cosa es gigantesca? Sí. Y es una bronca que se mueva. ¿Aquí no sentías eso? Sí, no. Todo era muy fluido. Ajá. Demasiado fluido. es lo que también no está mal, pero si lo, como ya establecimos que los Jaegers eran una cosota y eran unas moles y eran, o sea, verdaderamente sentías el peso de que estaba esa cosa ahí. Aquí de repente echan unos brincos que, o sea, también en Pacific Rim no había de esos medio brincos y todo lo que tú quieras, pero no se sentía esa gravedad que tenían los Jaegers, ¿no? Uno podría decir, oye, pues supone que son más avanzados. Sí, muy avanzados, avanza lo que quieras, pero la física es la física, ¿eh? Van a seguir pesando toneladas y va a estar difícil que se muevan las cochinadas esas. Por otro lado, pues dices, ok, es una película donde hay monstruos gigantes y robots gigantes. Supongo. Un poquito de suspension of disbelief, no un poquito, mucho es necesario. Pero me gustaba ese feeling que te daba en la primera película de estas cosas están bien macizas, ¿no? Y aquí no tanto. Incluso los kaijus, hasta los kaijus se ven más ligerillos, como más más vivarachos, ¿no? Les cuelga más la piel, sí. Se ven como el tiranosaurio en Jurassic World. Ándale, ¿cómo sí. Ves? De ese tiranosaurio al tiranosaurio de Jurassic Park hay una enorme diferencia. El de Jurassic Park lo sentías, sentías que estaba ahí. Sentías porque que, sí estaba. Pero incluso en el CGI. Ah, ok. O sea, sentías que estaba denso el condenado. O sea, thick as fuck, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, sentían más guanguitos. Ajá, exacto. Wiggly, como, wiggly, wiggly. Se veía, sentía como el Godzilla con problemas, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, de hecho, sí. Godzilla con problemas. Y dentro de todo te digo, fuera de eso, es disfrutable. O sea, no sí. Puedo decir que no. Si es disfrutable, es para echar relajos, para ver trancazos de monstruos gigantes contra robots gigantes. No le puedo pedir más, o sea, a lo mejor estoy dando pases muy grandes, pero tampoco... Pero miren, es que uno le puede dar esos pases porque la película ni siquiera intentó irse a otros lados. Pues sí, o sea, no... Mira, quiere hacer, sobre todo al final, como que dicen, queremos más películas, más secuelas. No creo. No, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que hasta aquí, yo creo que ya dio lo que tenía que dar Pacific Rim, ¿eh? Y está bien, o sea, ya... Con dos, nada más para... Este es el postre. Me pregunto si la cosa hubiera sido diferente si Guillermo del Toro hubiera estado dirigiendo o escribiendo. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero, pues, creo que es un... quitando esa idea de que venga otra secuela, creo que es un bonito cierre para darle ya carpetazo a Pacific Rim. Y dejarlo en algo, en una nota agradable, ¿no? Exacto. Y que quede como de esas cosas de, ah, mira, hubo... Es como Cazafantasmas, Cazafantasmas 2, yo creo. No, es mejor que Cazafantasmas 2. Ah, no, sí, es mejor que Cazafantasmas 2, yo creo que sí. Pero sí, o sea, yo no, le doy sus pases porque no intentó ser más de lo que podía ser. No es como yo, Suicide Squad. Querían hacer los Dark Avengers y salió un bodrio. Y acá es de, pues vamos a hacer nuestro bodrito, ¿no? Con monstruitos, ¿no? Sí, vamos a hacer bodrio divertido. Ok, eso se los agradezco. Por eso es que le doy tantos pases gratis, ¿eh? Y la verdad sí me divertí como enano viendo a los Jaegers. Ah, sí, claro. Eso sí. Eso es algo que tiene la película, ¿eh? O sea, a pesar de que hay algunas escenas que sobran, o que no entendí por qué estaban en el momento en el que salieron, el ritmo que tiene la película se me hace muy adecuado. Para el tema de la película. Para el tema de la película, claro. Dicho esto, carnal, pues vamos un poquito más con la historia, ¿no? Okay. Más con spoilers, ahora sí. Sí. La historia es 10 años después de la Guerra Kaiju. Ahora le dices, bien. ¿Y qué pasó en esos 10 años? Ahí va un poquito más del exposition que nos pusieron en el primer, como 15 minutos de la película. Y rapidita la exposición, ¿eh? Les digo que el mundo entró en una especie, después de la guerra, una especie de crisis posguerra. Muy lógica. Porque había los recursos naturales se disminuyeron bastante, las dinámicas de población también... fueron muy extrañas, se hicieron zonas de exclusión, llegó el momento de la reconstrucción y como que a algunos países se les dio prioridad, algunas zonas se les dio prioridad, a las zonas que estaban en el Pacífico, o sea, el Pacific Rim, La verdad es que no tanto porque era más bien zona de desastres y no había dinero para arreglar a todos, y la gente que no que perdió sus casas y perdió sus vidas, no les quedó de otra más que irse a esas zonas de exclusión. Donde una especie de nuevo gobierno que gobernaba como que precisamente el Pacific Rim se hacía así inmenso de, pues miren, están estos, no deberían estar, pero no nos dan lata, ahí muere, ¿no? de que se venga una crisis de este humanitaria y demás. Pues ahí dale. Pues ahora, ahí muere, ahí los dejamos. Todo eso nos lo cuenta Jake. Jake es una especie de ladronzuelo. Claro, el negro tiene que ser ladrón, ¿no? Pero considera también que se quedó sin nadie, salvo por su hermana. Y Jake, lo que tiene de... ¿cómo decirlo? De novedoso el asunto es que... está ahí porque quiere. Le gustó ese tipo de economía. Le gustó ese tipo de vida. Tendría la oportunidad de estar en el ejército. Estuvo como parte de ahí, pero... pero no le gustó. Que entra ahí el tropo de que no, es que pues mi padre, seguir los pasos de mi padre, pero pues no soy mi padre. No está tan mal, pero no está tan bien. Y en esas encuentra, buscando lo que daba más dinero, lo que daba más recursos, era robar tecnología Jaeger. Porque, pues sí, o sea, ya una vez que acabas, o sea, los Jaegers, de hecho, todos los Jaegers terminaron destruidos en Pacific Rim. Sí. Pero, ¿qué pasaba con los Jaegers decomisados? Porque habían dicho que había varios decomisados ya. ¿Dónde los dejaban? Pues literalmente, tiraderos. Chatarreros. Chatarreros ahí de basura, ahí dejaban los Jaeger. Y en lo que las naciones pues los desmantelaban y ocupaban piezas, pues también se hizo de caso sub-economy de los chatarreros. Los chatarreros que se dedicaban a desmantelar piezas porque había demanda. Había quien quería construir su Jaeger. Porque la gente dice, oye, si se puede hacer de esos, pues yo quiero uno. Y yo hubiera dicho lo mismo. Los Yakuza querían Jaegers, ¿no? Claro, exacto. O sea, ¿por qué no? El crimen organizado que se hiciera de Jaegers hubiera sido súper peligroso. Muy interesante ese asunto. No era la idea explorarlo ahí. Y en una de esas pues misiones de chatarrero, busca una fuente de poder secundaria. Las fuentes de poder, los Jaegers, pues están... fueron las primeras cosas en ser decomisadas, ya no existen. Pero tenían fuentes de poder secundarias que activaban sistemas secundarios. Y esas sí las dejaban de repente. Anda buscando una de esas. Cuando le ganan, pues, se la ganan. Alguien se la gana. Alguien se la gana. Y ahí es donde nos presentan el personaje de Amara Namani. Que le digo a mi hermano, mira qué curioso, los personajes de John Boyega tienen el síndrome de Wolverine. Que rescatan a la chavita, ¿no? Y rescatan a la chavita chatarrera. Rey es la chatarrera y esta es una chatarrera. Ah, que aquí esta Amara es mucho más joven que Rey. Que Rey, o sea, Rey es de la misma edad que Finn, más o menos, supongo. Bueno, o por lo menos en la vida real son básicamente de la misma edad. John Boyega y esta Daisy Ridley. ¿Son más o menos de la misma edad? Sí, ¿no? Sí, okay. 25 años me parece. Británicos los dos, ¿no? Uh-huh. El que sí está más verdulagón es Oscar Isaac. 32, algo así. El señor Apocalipsis. El señor Apocalipsis. Oh, Dios. Bah, en fin. Jake lo que quiere es recuperar esa fuente de poder. La sigue con un localizador que jamás explican de dónde sale, pero bueno. ¿Cómo lo tiene? Pues quién sabe, ¿no? Supongo que, o sea, uno supone que lo consiguió del ejército, pero pues de menos que nos avise, ¿no? En fin. Le estaba trabajando como que a la mafia local, y la mafia local es de... se dieron cuenta de que no iba a entregar. Así como que se la sepa a todos el buen Jake, pues no. ¿Y ya se le van a escabechar? Logra escapar. Siguiendo a la chatarrera. Siguiendo a la chatarrera, llega a la casa de la chatarrera. Y más que a casa, era una especie de taller. Donde esta chatarrera, Amara, estaba construyendo su propio Jaeger. Scrapper, que era básicamente el robot boss de Mazinger. ¿A poco no? Hecho con chatarra. De hecho, el robot boss originalmente se hizo con chatarra. Cuando Boss y sus amigos secuestraron a los doctores, ¿no? Órale, hágame un robot gigante, ¿no? Y sí, se lo hicieron, pero con basura, ¿no? Era lo que había. Aquí es básicamente eso. Y era bien inútil. Y hasta el diseño es muy parecido. Sí, todo clunky, todo chistosito. Que no se crea, no es un Jaeger de los 100 metros. No, medirá unos 20, 30 metros máximo. Yo le llamaba el Rodamichi. Porque se hacía bolita. Sí. Era como Samus. Sí, cierto. Se hacía bolita y a rodar, ¿no? Y se podía manejar por una persona. Porque el... no sé por qué, pero supongamos que entonces el esfuerzo de mover al Jaeger grandote y el chiquito no es el mismo. O la complejidad de los sistemas, tal vez. Nunca nos los explican. Hubiera estado bonito. 5 segundos de explicación nos hubieran bastado, pero bueno. Por cierto que cuando nos presentan a Amara... ¿Amana? Amara. Amara. Cuando nos presentan a Amara... desde los primeros momentos en que sale, tapada con un con una capa y hoodie y va corriendo así, solo dije, es una chica. Sí, claro. O sea, es una chica, dije, es la chica que se la sabe todas y es ingeniera, no sé qué, tal cual. Bonito tropo. Sí. No está mal. Se me hace muy, muy japonés, ¿no? Sí. Muy japonés, muy de Star Wars últimamente. Dije, ok. La tira, los agarra. Los rastrean la fuerza de protección del Pacífico. ¿Cómo los rastrearon o por qué? Beto, a saber. Tal vez por el mismo aparatito de Finn, digo, de Jake. Porque no lo hicieron antes, ¿no? ¿Por qué lo hicieron antes cuando el robot boss, bueno, Scrapper, tenía dos de esas fuentes de poder? En fin. Porque el guión necesitaba que... Claro, el guión necesitaba que fuera apenas ahorita, eso todos lo sabemos. Y fue bonito verse enfrentar al Scrapper con el otro Jaeger. Ah, ¿November Ajax? Ajá, que November Ajax, ese sí es un Jaeger a toda regla, ese, ¿no? Ese sí es Jaeger, a casi 100 metros de altura, grandote, enorme y fuertote. Y aún así le da batalla al otro, ¿no? Porque Scrapper tiene algo que... Si eres más chiquito y más ágil, el grandote no te va a agarrar tan fácil. Es chiquito pero ratonero, ¿no? Chiquito pero ratonero. Medio logran escapar, pero al final los agarran. Los agarran y obviamente pues corren las identificaciones de cada uno. Y a Mara es así como que les llamó la atención la Fuerza de Protección del Pacífico porque, oye, chica, hiciste un Jaeger, ¿no quieres venir a trabajar con nosotros? Y así de... Y después tuve una explicación por qué no lo había hecho antes. Y yo sí me quedé de... Ok, es feo y tiene todo el sentido del mundo. Ahorita hablamos de eso. Pero por el otro lado, pues tomando la foto a Jake, dicen... Oye, este es Pentaco, se metió en broncas otra vez. Y le hablan a su hermana. A sacarla de broncas, ¿no? Ya, a través de acá, de bonito holograma. Macomori, ya me dio un gusto enorme ver a Macomori. Dice, vieja amiga, ¿no? ¡Hey, Mako! Le dicen, oye, Jake, te metiste en broncas otra vez... Te voy a sacar, pero no va a ser sencillo. O sea, no es de acá de que... Porque acá es la mayor Macomori. Sí. Aquí no es de que mi palabra de... Oiga, suelten a mi hermano porque está remenso. No. Te vienes con nosotros un ratito a entrenar cadetes. Y cuando termine tu periodo de... 6 meses, ¿era? 6 meses de enlistamiento, pues ya le llegas. ¿Cómo ves? Dice, bueno. Pues eso es la cárcel, ¿no? Te pudrirse en la cárcel un rato a entrenar A entrenar Squinkles. Pues entrenamos a Squinkles, ¿no? Entrenamos a Squinkles. ¿Y a qué Squinkle iba a entrenar también? A Mara. A Mara, sí, que órale. Los mandan ahí a... No sé. Eran Sydney, creo. No, eran Shaoluan. Ah, en lugar de China. No me acuerdo la provincia, pero... Estaba en chino la zona. Es un lugar en China. Ahí estaban entrenando a la nueva generación de cadetes. Pero a los nuevos Jaegers. Ahí conocemos a Lambert. Lambert que tenía cierto pasado con Jake, era su copiloto, de hecho. Después se pelearon, una bronca, etcétera, etcétera. Se pelearon también, creo que había. Se pelearon por una chica, ¿no? También. Ah, sí. Se llama Jules Reyes, interpretada por Adriana Arjona, porque según los estadounidenses, todas las mujeres latinas se apellidan Reyes. Sí, como. ¿Quién más se apellida Reyes? No me acuerdo. Es lo malo, ¿sabes? Ah, sabes, ya sé en cuál. En The Dark Knight Rises, ¿no? Darnet había una que era Reyes en lugar de Montoya. Mira, el asunto es que yo ayer me acordé de... me acuerdo como de 3 personajes femeninos con el apellido Reyes y otro no me acuerdo de ninguno. Sí, pero bueno. Sí. Y esta Adria o Adria. Ah, Adria Arjona es la actriz que la interpreta. No sé si tenga relación con el cantante, espero que no. Esperaría que no. Ojalá no. Como que te me dijeron que había un triángulo amoroso entre... Al final sí, puro teaser, o sea, y nada. Y... Siguiendo la tradición de Pacific Rim, de hecho. De hecho, y la verdad es que... No era necesario ponerlo. Pues fue totalmente así como que... ¿a poco? Ni me acordaba que estaba esta situación, ¿no? Gracias, ¿no? Así que hagan de cuenta que no existe. Amara se queda fascinada viendo los nuevos... Los Jaegers. Ella está en Disneylandia en ese momento, ¿no? Pero con robots gigantes. Y conocemos también al resto de sus compañeros cadetes. Miren, les vamos a mencionar los nombres, pero no me voy a acordar de ellos. Es Suresh, Jinhai, Victoria, Ryochi, Meilin, Renata, Tajima, Ilya. Si me piden que se los repita otra vez, tendría que abrir otra vez la página del IMBD. Porque no, sí, honestamente, no. Son sus cuadets. Y sí, son como que lo que quedaba, ¿no? O sea, estaban medio... No eran los mejores cadetes, ¿no? Pero eran los que aguantaban la carga. El drifting, ¿no? El drifting. Pues, ¿ya qué? La derivación le pusieron en español. ¿Le pusieron así? Sí. Vamos a derivar. Dije, ay, vamos a hacer ecuaciones, ¿no? Pues no está tan mala traducción. Pues no, pero se oye raro. Se oye raro, o sea, sí. Y le pregunto, eso de por qué Amara no se había ido a enlistar desde el principio, ella lo dice, donde yo vivía, ahí en el trasero del mundo, ahí ustedes no llegaban, ¿eh? Sí. Una vez más, o sea, ¿cómo quedó la economía? No había recursos para todos. Sí. O sea, la pobre Amara, a pesar de que tenía las habilidades y las ganas de construir y pilotear Jaegers, no podía hacerlo porque sus circunstancias se lo impedía. Vivía en el quinto mundo, ya no era ni cuarto. Puta, qué horror. Sí, dice, ay, qué horrible. Ay, se pregunta que por qué construía un Jaeger. Ella tenía la impresión de, o sea, nos echamos a los Kaiju, pero ¿qué tal si regresan? Y si regresan, no quiero volver a estar indefensa. Conocemos un poco de su pasado. Perdió a su familia porque cuando era muy chavita, en un ataque de un Kaiju, el Kaiju se los echó. Y dice, no me vuelva a pasar. Y es muy normal eso. Entendible. Sí. Entendible, dices, ah, ok, bien. Como 5 minutos de exposición para eso y con eso, ¿eh? Bien. Empieza como que su entrenamiento no le va muy bien, es como que la underdog del... Pues sí, porque los otros se han entrenado desde mucho antes, esta pobre, pues no. Ajá. Y pues es el típico tropo de la chavilla, de la novata, o sea, no está mal, pero ya lo hemos visto mucho. Y luego también tenemos el tropo de, pues el rogue que se fue, regresó. El hijo pródigo. El hijo pródigo que regresó y ahora, pues, está también el otro hijo pródigo que era como que, ah, sí eres mi hermano, pero pues como que no tanto. Déjame decirte que al menos eso sí me gustó, o sea, dentro de toda la carga de cosas que ya habíamos visto, al menos la relación entre Greyman y Jake. Greyman. ¿Cómo se llama? A ver, Lambert, Lambert. Nate Lambert, ok, es Lambert, ¿no? Pero lame de lame. Al menos se ve que la intención no era ser como que el antagonista, sino de darle... Es que sí, de veras, es como el hermano que se te fue un rato, que le tienes que echar carrilla y después ya estamos bien, hombre, ya se te pasa, ¿no? Hay una escena en la que están compartiendo un heladito donde vemos la asquerosidad que le pone este Jake a su helado. Yo haría lo mismo y más todavía. Exactamente, o sea. yo te estoy viendo con los ojos de qué hipócrita, cochino. No, sí, yo sé que es una asquerosidad, pero se me antoja. O sea, traía chispas de chocolate. Pero reconoces que es asqueroso. Ah, oh, sí, por supuesto. Bueno, le falta un poco de Nutella, pero bueno. Sí, claro. La Nutella hace falta todo. Al menos puedo decir que eres consistente. Está bien. Sí. Me gusta. Y están en esas. Hay un game changer ahí también. A ver. Conocemos un personaje nuevo. La, villana corporativa, aparentemente, ¿no? Ah, sí, Li Wenxiao. La pop idol, ¿no, verdad? Más o menos, interpretada por Tian Jing, que es una empresaria japonesa. No, es china, ¿no? China, perdón, china, multimillonaria, con harta tatema, es Asami Sato. Sí, ¿verdad? Pero un poquito, y ni siquiera es maligna, así que es Asami Sato. ¿Asami Sato? De Legend of Korra. ¡Ah, ya! Yeah. ¿Es Asami? Sí, no sé por qué pensé en Kaoru Sato. Digo, ¿cómo se llama? Misato. No, ya. Ya me hice pelotas. Asami, el claro. Chiste es que... Ya me acordé. Pero, ¿sabes? Ahí como que al principio llega toda altanera. No me hables en tu idioma, en mi idioma si no sabes. Mejor te hablo en tu inglés todo cucho. Lo hicieron para que te cayera mal al principio. Sí. Luego hay una forma que se redime, pero fue de... Ok. Cierto, eso sí. Muy forzada su redención, honestamente. Y ahora quien está como que su achichingle, su segundo al mando, el que dirige el proyecto, pues es Newt. Es Newt, Newton Geisler. Que es así como que todo extravagante. Se había separado de su cuate, de Herman. De Gottlieb. Herman seguía trabajando para la defensa del Pacífico. Y estaba desarrollando nuevos proyectos. Él sí decía como que vamos a desarrollar nuevos proyectos con los Jaegers. Y el otro traía junto con su jefa, con esta... ¿Cómo dijimos que se llama? Li Wenxiao. Li Wen es la... Li Wen. Li Wen. Li Wen. Li Wen. Chao. Chao, claro, sí. Li Wen es Chao. Ah, sí, pues, claro que sí. De Li Wen. Como Harada Industries, claro. Oye, es cierto, tiene la personalidad de Toyo Harada. De hecho, sí, ahorita que lo voy pensando. Sí, es cierto. Sí. Ok, bueno. Li Wen Chao. Harada. Harada. Li Wenxiao Harada. Y Newt estaban desarrollando una nueva tecnología, un nuevo proyecto. Drones. todo el sentido del mundo. Sí, ¿para qué quieres entrenar a los pilotos y que estén ahí arriesgando la vida cuando puedes manipular a los médicos y llegar a distancia? Ya lo dijo Iván Banco. People make problem. Drone better. Sí, dije, ok. Buena evolución del concepto Jaeger. Y por supuesto está el otro lado de la defensa del Pacífico, que cuando les presentan el plan de traemos estos drones, van a hacer la onda, no, ¿cómo crees? Yo no. Me voy a quedar sin chamba. They take our jobs, ¿no? Exacto. También muy típico, pero ok. Y está el conflicto de los grandes amigos, ¿no? De los amigos que compartieron hasta el cerebro, cuando se unieron al cerebro del Kaiju en la primera película. Exacto. De los grandes amigos, Herman y Newt, que ahora están en lados opuestos. Newt trabajando para la villana corporativa, entre comillas, y él para los para la defensa del Pacífico, ¿no? Herman tiene la idea de nuevas mejoras para los pilotos, ¿no? Para los Jaegers, como son ahora. Entre ellos, darles un sistema de propulsión para que salgan volando. Es un Scrander a la antigüita. Básicamente. Y se veía bien bonito. Ah, se veía padre. ¿Y es basado en qué? Kaiju Blood. En sangre Kaiju, que era muy reactiva con minerales raros encontrados en la Tierra. ¿Cuáles son los minerales raros? ¿Cadmio? No sé cuáles eran. Soy malo. No soy químico, pero soy malo para la química. Pero me mencionaba, ¿no? Que había. Y sí existe esa clasificación. Claro, sí existen esos. Es esta clasificación en la tabla periódica, ¿no? Sí. Son los que están hasta abajo. Esos. Metales raros, ¿no? Minerales raros. ¿No? Minerales raros, sí. Son los que están hasta abajito. El einsteinio y el tungstenio, ¿no? Adamantium, no, vibranium, no, es otro, ¿no? El criptón, el criptón, eso no es raro, es un gas y es más o menos normal. Es verde y radioactivo, no es cierto. El proyecto de desarrollar los drones, ahí me tienes un poquito en la política de ese mundo, estaba como que entre si lo hacemos, no lo hacemos, ¿qué hacemos? Había un consejo que iba a decidir si se aprobaba o no, y quien tenía el voto definitivo era Mako. Ajá. La mayor Mako Mori. Ella va también ahí con a la chinadera, ¿cómo se llamaba? A la base está en China, ¿no? Shao Lan, no sé. Por poco le dice Shao Kahn, ¿verdad? Casi, casi. Okay. Fue, encontró a su hermano. ¿Y sabes qué? La relación de cómo se llevan esos dos como hermanos, bien. Solo hay un problema. Como jamás se mencionó a Jake en la primera película, no se las creo. Sí, es como que tiene un hermano perdido. ¿Y por qué no te preocupabas por él en la primera película? Pues quién sabe. Fuck him. Por cierto, que lo que me dice, la situación es muy parecida a Fanforstic. Sí. Es básicamente la misma. Porque los hermanos Storm, Susan y Johnny Storm en Fanforstic, con Michael Jordan B como Human Torch, eran adoptados, eran hermanos, pero uno era adoptado. Ella era la adoptada, ¿no? Igual que aquí, ella era la adoptada. Ok, no puedo creer que lo diga, pero se relaciona algo con Fanforstic, bueno. Y tienen la dinámica entre ellos es muy parecida, el hermano, el Rogue, el que se separó de la familia, el que tienen que traerlo de vuelta al corral. Y es la hija pródiga, la que sí, la que sí quiere el papá. Sí. Igualito. Es lo mismo. Sí. Qué cosas. Qué cosas, ¿no? La trama continúa con que pues está esa decisión que tiene que tomar Mako. Y van a hacer como que un vulgar display of power. Ahí en Sydney, Australia. Ahí van a tomar la decisión y van a llevar unos Jaegers para que se vea bien awesome, ¿no? Guardia de honor. Guardia de honor. Qué barbaridad. Muy militarista el asunto, te digo. Denme un cómic con el background de todo. Eso está genial. Ah, sí. Dénmelo para escribirlo, ¿no? Eso también, ¿por qué no? Quedará mal, pero me divierto de momento. ¿Cómo Pacific Rim 2 de repente, no? Pero bueno, y sí, llegan a los Jaegers, los llevan así a lo Evangelion, ¿eh? A la antigüita, de hecho los llevaban con los helicópteros, como en Pacific Rim 1. Sí. Que ese era el beef de Gottlieb, de que al desplegarlos así son bien vulnerables, debe haber la mejor manera, en fin. Los llevan allá, hacen como que su demostración, pero de repente algo empieza a salir mal. Unos pájaros empiezan a volar desde el mar, así unas gaviotas. Sí, escapando. Así de, ¿qué pasó? Y vemos que aparece. Pensaba que era un Kaiju. ¿No? Y aparece un Jaeger. Un Jaeger. Un Rogue Jaeger. Obsidian Fury. Le apodaron Obsidian Fury porque no tenía designación. Y era como era medio negro y furioso, pues Obsidian Fury. Exactamente. ¿No? Y empieza a atacar. Ataca a la ciudad. Quiere como que irrumpir en esa votación. Y hay una muy bonita pelea ahí con Gypsy Avenger. Sí. Se ve muy padre. Llegan estos cayus, digo, los otros llegues también dizque ayudar, no llegaron a tiempo. Ahí muere Mako. Sí. Le la termina, iba en un helicóptero que es derribado por Obsidian Fury. Hay dos grandes problemas con esa escena. Uno es que Mako se muere a lo menso. Sí, qué lástima, porque era de los héroes de que salvaron el mundo anteriormente. No me gusta ese tropo de voy a matar a la chica para que el muchacho chicho de la película gacha tenga algo que hacer. Independientemente de si es interés romántico o no, no importa. Es la misma dinámica, solo que aquí como hermanos. Si le iban a matar, si se iba a mostrar la historia de Jake, si tenía que morir ese Mako, de menos en batalla, ¿no? Sí, porque es que se murió en el helicóptero pasando información confidencial a través de una tablet. Como que no. Ella peleó contra los kaijus, con Gypsy Danger. Era morirse en un kaiju, te digo, en un Jaeger, o sea. ¿Por qué? Porque así es la guerra te zurra, ni modo. Así se hubiera ido. Sí, qué lástima. Y la otra es que estaban en un helicóptero, sobrevolando ahí el asunto. Nos daban, en varias escenas daba la impresión de que era el objetivo de Obsidian Fury. ¿Por qué no se largó si estaba en un helicóptero? ¿Por qué tenía que seguir por ahí revoloteando? Sí, el piloto más inútil, ¿no? Sí, de, oye, está bonita la pelea, pero pues llégale, ¿no? Aterriza y vámonos a la goma, a un refugio. Mientras los pobres pilotos del Gypsy Avenger apenas si podían con el Obsidian Fury, que por cierto era un problema el tipo, ¿eh? Y entre eso y que los Jake y Greyman, sí, o sea, sí habían sido compañeros y demás, pero ya estaban desacostumbrados a sí mismos, o sea... Sí, ya no sincronizaban tan bien, ¿no? Bonito concepto de que si no tienes esa interacción constante con tu compañero, pues ya no peleas igual. Que no se establecieron desde la primera película, que era importante eso. Uh-huh. Sí, pero no establecían que se podía perder. Este es un buen elemento que agregaron. Dices, ok, va. No lo explican también mucho, pero no importa. Total que, bueno, muere Mako de la forma más humillante posible. Al menos alcanzó a mandar un mensaje. Un mensaje. Con información importante. ¿Quién sabe cómo la obtuvo? Tú vas a saber. Eso sí, ¿cómo obtuvo esa información? ¿Quién sabe? En fin. Este Obsidian Fury se va. ¿Y se va? Así a la Godzilla. Así, ya vine, hice mi relajo y ahí se ven, me voy al mar, ¿eh? De hecho, vence a Gypsy Avenger. En cuanto llegan los otros, llegas. Porque bueno, ya entre tres, pues ahora sí ya va a ser más difícil. Ya como ve que llegaron los refuerzos, pues sale por patas. Ok, va. Llega el momento de... de la calma después de la tormenta, donde hacen el funeral de Mako Mori, y le dan la razón por la que Jake ahora sí se va a quedar en el ejército. Mientras que, por otro lado, regresando con Amara, hace la decisión más estúpida del mundo. Tienen... todavía no, eso es después. Eso es un poquito más adelante. Analizan el mensaje que les había enviado esta Mako. Y eran unas islitas locas que estaban en algún punto en Rusia. Siberia, creo, por ahí de Siberia. Y ahí vemos una de las escenas más inútiles de toda la película, pero que está asombrosa, ¿no? Supone que ahí en esa región de, sí, es cierto, era Siberia, había una fábrica decomisada de partes de Jaeger. Y que, según la información que logró mandar Mako, pues había algo importante ahí. En vez de mandar toda una investigación a Kakanija, ¡no! Mandan a uno. Mandan nada más a Gypsy Avenger. Eso sí, en teletransportación, porque llegó en friega, ¿no? Ahí ya vimos que sí sirvió su prototipo de este Herman, ¿o qué show? Pero llegaron en friega. Y ahí va el pobre de Gypsy Avenger. Solito en el frío. Solito. No encuentra nada en la fábrica, según que había unas lecturas raras, pero eso termina también por no importar. Porque no podemos pasar de estos 5 minutos sin que hubiera alguna otra pelea. Regresa Obsidian Fury a las Tres de Jamón. Y pelean en la nieve, en el hielo. Hay una parte que es, okay, se ve muy espectacular, que están en un lago, en una parte del mar helada, en donde este Obsidian Fury acá le echa sus rayos fotónicos. No sé. Básicamente, sí. Y por alguna razón, ¿se acuerdan de la Chainsword que tenía? Sí. Que una versión mejorada, como que con rayitos. Se ve bien oso, Macarada. Ah, sí, claro. Pero por alguna razón con esa color cosa... color coded, esta es azul. Con esa cosa podías parar los rayos fotónicos. En fin. Para escapar de eso, Gypsy Avenger rompe el hielo. Y se va por ahí. Por abajo. Como topo. Ok, perfecto. ¿Por qué en cada paso no se rompía el hielo? Porque no le llegó acá con Super Hero Punch. Porque en varios, o sea, en varias escenas de pelea de Gypsy Avenger y en ese momento Obsidian Fury, se dan cada guamazo contra el suelo y no se rompe, ¿eh? Pero es hasta que él le pone punch, que es que rompe el hielo así de ¡ay! Y en cambio, y de repente hay un momento en el que Obsidian Fury toma la cabeza de Gypsy Avenger y como que la azota contra el piso y ahí sí se rompe. O sea, la cabeza y el puño son los mero fuertes. Si pone las patas, el trasero y la espalda, no. Todo eso está cubierto. Tiene su campo ahí de fuerza, por el cual no chocan. O es un hechicero. Lo que mejor. Kaiju Wizard. Kaiju Wizard, exacto. Eso hubiera quedado bien. Kaiju Wizard. Gypsy Avenger logra vencer. Por cierto, la batalla se ve bastante bien. Ahí pelean con las chains. El otro tiene, no una, dos. Tiene chains dos. Ok. Ahí están ahí su movimiento patentado. Ahí bien anime el asunto. Se ve súper bien. Está, no puedo decir que no, parte. Se ve excelente. Logra derrotar a Obsidian Fury. Sí. Y se dan cuenta de algo. De repente dice, pilotos de la Obsidian Fury salgan de ahí. Pensaban que era un Jaeger renegado. Yo lo que pensé en ese momento era de, ok, se me hace que Li Wen Shao Harada había mandado como que un Jaeger para probar. Y para quitarle el voto a Mako. Ajá. Dije, seguramente va por ahí. Porque sí, una vez que Mako termina asesinada, la votación del Consejo de Defensa es de, sí, entra el proyecto de los Jaegers drones. Yo pensé que iba a ir por ese lado. Abre la cabina del Obsidian Fury y encuentran un cerebro de Kaiju. ¿Y esto qué es? Pero un cerebro secundario. Sí, achín. Achis, ¿no? Ahora le va. Se llevan la evidencia y Herman les confirma, sí, es un cerebro de Kaiju, pero no viene de... La dimensión X, o como sea que se llame. Sí, no es de la dimensión de los... ¿Cómo le llaman? Los forerunners, no, los precursors. Los precursores. O sea, que es un Kaiju creado aquí en la Tierra. Y sí, ¿cómo? A ver. Amar hace la tontería más grande del mundo. Dice, miren, se echaron al Obsidian Fury, pues vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Se lleva a sus cuates cadetes cuyos nombres no me niego a acordarme. Y que por cierto no se llevaban muy bien, pero pues vamos a echar relajo, va. Son adolescentes. En el momento en el que dices, mira, te detesto, pero una de dos. O hay alcohol ilegal o problemas en potencia y hay bonding, dude. Bueno, pues sí. Eso me consta, ¿eh? Y nada más, y como dices tú, falta con que uno diga, vamos a hacer esta tontería. Otro que diga, va, y el grupo lo sigue. ¿Ya? Eso lo he constatado de que yo vivía en secundaria, ¿eh? Si vamos a brincarnos clase, va. Y listo. Como dos lo dijeron y otro los escuchó, se corrió el rumor y ya no hay clase en todo el médico salón. Pero bueno. Y acá entre estos cadetes, hotheads, órale, va. Buenas ranas. Se meten ahí a buscar evidencia, ¿no? A investigar. A ver qué es. Y se dan cuenta de que es una fusión entre tejido orgánico y tecnología Jaeger. Pues un tejido orgánico y tecnología me suena. Robocop, Terminator, bla, bla. Hay un anime de robots gigantes. Que no eran exactamente robots. Evangelion, estamos hablando de Evangelion. Sí, básicamente. Y en esa como escapada que se dieron, pues resulta que alguien sale herido. Sí, haces lo que todo mundo debe hacer. Agarras una navaja y le picas algo a ver hasta que salga un líquido. Y lo tocas. Y salió líquido y es ácido. Es corrosivo, daña a uno de los compañeros, se arma toda una investigación, hay una bronca y corren a Mara del programa. Así de, ¿no? Ya la regaste, bye, ¿no? Llega Jake a decirle, oye, la regaste, pero no te preocupes, o sea, esto no es todo en la vida, a mí me pasó, puedes seguir siendo fregona, tú tranquila. Y dije, órale, va, o sea... Jake también como que decía, pues yo ya también ya esto ya no me gusta, o sea, también pasa por su momento de ya no quiero nada, había perdido a su hermana, todo había salido mal. Pero fíjate que ese pep talk que le da a Mara, me gustó porque es una lección que no se da muy seguido, de, mira, la regaste, fracasaste, miserablemente, pero no significa que vayas a un fracaso todo el tiempo. Sí, ahorita te fue mal. Después, luck, ¿no? Pero sigues viva, mientras sigas viva... Tienes chance. No es una lección fácil, no es algo que se enseñe en las caricaturas, los Saturday Morning Cartoons, ¿eh? No, sí, no. Así que, me gustó que la dieran. Mientras tanto, vemos que en la industria Harada, digo, Shao. Está así de, está sobre el pobre de News de, tiene que salir esto en 48 horas, tenemos que deployar el proyecto. Desplegar, de hecho. Perdón, estoy acostumbrado a que así le decimos en mi chamba, pero bueno. Tú y Hipsterlandia se pueden ir al desplegar. Exacto. Así que denle. Y el otro dice, no va a salir. ¿Cómo fregados, no? Vas a ver cómo a gritos sí sale, ¿no? Y empieza a gritonear a la gente y órale, ¿no? Vemos que se va a su casa este Germán, después de la gritonesa que le puso también su jefa. Llega a su casa y parecía que está hablando con una chica, su pareja o lo que sea. Yo pensé que era alguna especie de inteligencia artificial. Yo pensé que estaba hablando solo. ¿Y o sea, no? Yo dije, no. O sea, no, sabemos que no. O sea, yo dije, yo pensé que era una inteligencia artificial o algo así. ¿No? No, era un cerebro de Caillou. El cerebro de Caillou. Con el que se había fusionado, ¿no? Ajá. Y ahora es como adicto al cerebro de Caillou. Yo sí me quedé de... Ok. Caillou Groupie. No está mal. Buena adición. Porque imagínate, o sea, si te da acceso a otros viajes y memorias y todo eso, pues sí, es una droga. Sí, exacto. Huh. Nada mal, te digo, buenos elementos hay para explorar. Al día siguiente, bueno, 48 horas después, ya cuando Amara ya estaba por irse y todo eso, van a hacer como que su despliegue, ahora sí, de todos sus, de sus drones. Sus drones. Vemos la fábrica de drones y todo el rollo, los Eva Series. Hasta están en color blanco. Por Dios, son los Eva Series. Y la interfaz con la que los conectan a los pilotitos, que están ahí como que en un traje blanco y todo eso. Dije, esto se ve muy Apple. Exacto. ¿No? Así como que todo. Esa estética. Toda estética, toda limpia, así, de un solo botón. Dices, eso es como que fue deliberado, ¿no? Totalmente deliberado. Y ahí los van llevando en sus avioncitos a los... A las diferentes bases en el Pacífico donde los iban a desplegar, de hecho. Y estaban en esas cuando todo empieza a salir muy mal. Los drones, los Jaeger Series, se empiezan a activar solos. Y empiezan a convertirse. Todos los Jaegers tenían, o sea, los Jaegers drones tenían como que en su centro de procesador un cerebro de Caillou, cerebro secundario de Caillou que cultivaron genéticamente. Y se ponen locos, les salen piquitos y se ponen Caillou. Atacaron varias bases, varios Jaegers vidas se perdieron y todos estaban haciendo algo. Tenían un propósito que después veríamos cuál. En ese momento, cuando Amara ya se va muy a la de Starship Troopers, es de, pues ya te vas, Nell, sí te necesitamos porque hay guerra, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Johnny Rico, digo, Amara, Namani, ven para acá, ¿no? Sí, igualito, mismo asunto, ¿no? Podemos, ¿de quién es el plan? ¿De Newt? ¿De Newt? ¿Que estaba Caillou poseído? Todos pensaban que el asunto había sido de Li Wenxiao. Y la defensa del Pacífico había mandado a Gottlieb. Dice, oye, pues ve con tu cuate para que espiera a su jefa, ¿no? Llega con, de hecho, Gottlieb también así en... Bueno, es que estaban en China, tampoco era tan difícil, ¿verdad? Va a la sede corporativa de Industria Shao, contacta a Newt, le dice, oye, creo que tu jefa es maligna, ¿no? Y Newt dice, a fuerzas, yo sabía que era maligna. Vamos, ¿no? Llegan al centro de control de los drones de los... De los... Eva Series. Jaeger Series. ¿Cómo es Jaeger Series? Sí. Y no, es Newt. Newt era el del plan. It was him all along. Pero bueno. Y activó un protocolo. El protocolo Breach. ¿De qué se trataba? Con Bullshit Science y unos rayitos locos de los Eva Series. Bullshit Caillou Science. Iba a abrir nuevas brechas. Para traer Caillous más nuevos. Caillous nuevos. Así de... ¡Oh! Y ahí andaban, en varios puntos del Pacífico, ahí andaban los Eva Series abriendo nuevas brechas y todo el mundo de, no manches, ya valimos queso. Ahí en la base donde estaban pues nuestros protagonistas y los demás Evas, es atacada por dos Eva Series. No les va bien. No. Se despliegan algunos Jaegers, o sea, uno contra esos dos no pueden. Se muere, destruye uno de los Jaegers, uno de los que conocimos al principio, ¿no? November. No, se truenan a Titan Redimir. Titan Redimir, exactamente. A ese es el que se truenan. Y creo que a Valor Omega también se lo echan, ¿no? Bueno, sí, también. Sí. Mataron a la tripulación de Bracer Phoenix, había quedado por ahí el robotito nomás. Y dices, no, pues ya valió que eso. Newt es detenido. Es detenido tanto por Gottlieb como por Shao. Que Shao misteriosamente nunca supo cómo estaba construida su tecnología de los drones, ¿eh? Mira, ella se me hace honestamente como Steve Jobs. Que también, que él nunca supo exactamente cómo estaban construidos sus teléfonos. Pero cómo los vendía, ¿no? Pero los vendía bien sabroso. No se me hace tan fuera de la realidad, ¿eh? Que se supone que ella era una genio también. Y ay, todo sí, el pero rollo, cuando ella eres ya corporativa, ya es de, ay, que mis gatos lo hagan. Sí, ahí tengo mis umpalumpas de la ciencia, ¿no? Exactamente, yo me dedico a ser millonaria. No lo veo tan fuera de la realidad. Lo detienen, pero escapa. Y logran detener el protocolo. Justo a tiempo, cuando uno de los callos iba saliendo de la brecha, cierra la brecha porque pues, los otros, los Jaeger sí se mueren, bueno, se desactivan. Cierran la brecha y lo cortan a la mitad. Se ve muy bien esa escena. El problema es que otros sí pasaron. Pasaron tres. Pasaron tres kaijus. Pasaron ya... tres kaijus y aparte, kaijus, canijos, bastante poderosos. Hakuya, Shrikethorn y Raijin. Los primeros de categoría 4. Y Raijin ya es de categoría 5. Bueno, ya es... de hecho sí había 4 y 5 en Pacific Rim, en la 1. Sí, pero digo, aquí tienes dos de la categoría 4 y uno del 5, sí se va a poner sabroso el asunto. Ah, sí, ¿eh? Sí. El único de categoría 5 de Pacific Rim al final fue Godzilla o algo así, el último que se echaron, ¿eh? Sé que está canijo. Pasan esos tres, nos dan a entender que hubo otros otras unidades Jaeger que fueron contra ellos, no pudieron. Y todo recae, pues, en Jake, Greyman y sus cuates. ¿Y los cadetitos? Pues, oye, a ver, no tenemos Jaegers. Mira, nos queda Gypsy Avenger. Y están los otros que todavía están disponibles, ¿están? Pero necesitamos tripulación. Cadetes, ¿qué creen? ¡Súbanse al maldito robot! Porque nadie dijo eso, ¿no? Son adolescentes que van a tripular mechas. Y nadie les dijo, súbete al maldito robot. Yo estoy enojado. Sí, había momentos en que... ¡Come on! Es ahí donde se tiene que decir... Pues esto, muy japonés, ¿eh? Ah, sí, claro. Me encanta eso. Y no les... Este Jake les tuvo que dar ahí el pep talk. Y dice, yo pues, no soy mi padre, no doy discursos. Pero ahí les va uno, ¿no? Discurso. Oh. No que no. Nada más faltó que cancelaron el apocalipsis, ¿no? Pero bueno. O que les dijera, súbete al maldito robot. Estuviste todo muy bien. Por cierto, cuando en esa secuencia de que están preparando a Gypsy Avenger, a... ¿cómo se llaman los otros? A esta... Saber Athena. Es, los que pelean... la última batalla, de hecho, sí. Es este Bracer Phoenix, renovado. Guardian Bravo. Guardian Bravo, Saber Athena y Gypsy Avenger. Cuando están preparando, es la única escena en la que sale... La música de Pacific Rim. Sí, come on, dude. Así, make do. O sea, okay. Se estuvo pachón, pero más veces, ¿no? Sí, no, como que, ok. Y el plan es el siguiente. Llegamos al último acto de la película. Los kaiju no son tan tontos. Tenían un objetivo. Llegar al Monte Fuji. Claro que tenían que llegar al Monte Fuji. En el Monte Fuji se supone que abundan los elementos, los minerales raros de la tabla periódica. No sé si sea cierto. Y el plan, que quién sabe cómo lo adivinó este... Bueno, está bien, ok. Este Herman... Se metió en la cabeza de sí, un kaiju. Pues, se entendía, años estudiándolo. Va, ok. Le doy el pase por eso. Exacto. El plan que entendió es de... Ok, así como yo quería hacer mi tecnología con sangre de kaiju porque libera mucha energía... Con minerales raros. Con minerales raros, pues aquí va a pasar lo siguiente. Se van a aventar estos kaijus ahí. Así de... Y como está... Eso no sé si sea cierto o no, pero que el Monte Fuji está como que en el cinturón de fuego del mundo. O sea, de los volcanes que hay en el mundo, no lo sé. De que está activo, pero eso es quién sabe. Pero vaya, la idea es que se aventaran ahí. Generar una reacción en cadena. Y liberaran gases tóxicos. Gases tóxicos para toda la humanidad y se acabó el asunto y ganaron los precursores. Entonces la misión es detener a los kaijus en Tokio. ¡Oh, Dios! Y ahí van los Jaegers, pero ¿cómo llegan los Jaegers? No tenían suficiente tiempo para irse caminando. Sí, ¿no? Así que, pues, órale, Gottlieb, danos tu Scrander. Y sí, le ponen a cada quien sus cohetitos. No. Que no es Scrander, son unos cohetes, como cohetes de reacción, estilo de... Rocketeer. No, es como de los transbordadores espaciales. ¡Come on, dude! Se ponen como Rocketeer. No, ese mismo... O sea, se ponen, claro, con la espalda, pero es el diseño de los cohetes a reacción de los... Ah, claro, sí. Pero se parece, o sea, ya puestos, parecen cañones de Rocketeer. Vas a darle a mi hermano por su lado. Ok, perfecto. ¿Y cómo lograron poner a los Jaegers en funcionamiento tan rápido? Literalmente, Li Wenxiao manda a todos sus achichincles para ayudar con esa tarea. Está bien. Y ya se unió a los buenos, ya como que está con inteligencia y todo el rollo. Está bien. Tapacho. Llegan ahí a Tokio y encontramos a los a los tres kaijus ahí aterrorizando Tokio, ¿no? ¿Por qué no? Encontramos nuevamente a Hakuya, Schreckthor y Raijin. Que te digo, los diseños no están tan mal, pero se ven como aguaditos. Sí, sí, exacto, se ven wiggly. Sí, como que... ¿Pelean con ellos? Buenas escenas de pelea. Muy buenas. Sí. Y ahí hay algo que me gustó. Todos esos Jaegers son Mark 5 o 6. Contra unos kaijus categoría 5 o 4, la verdad es que le estaban partiendo la cara a los kaijus. Sí, no iba nada mal. ¿Por qué? Porque los Jaegers son más avanzados, tienen mejor armamento. Vemos el armamento de cada quien, ¿no? Esta Saber Latina tiene como unos bastones así a lo... Esas son espadas. Pero sí, como... Parecen espadas de luz, más o menos. ¿A poco no? No, parecen espadas. No, parecen bastones. No. Porque, no es porque trae dos. ¿Eh? No es porque trae dos. La saca como si fueran batones. También así sale la Chainsword. Bueno, ok. Pero le dices Chainsword. Pero es que así parece espada, estas parecen palitos. No, esa parece sierra. Claro que no, parece una espada. Parece sierra. No es ni una sierra ni una espada, es la Chainsword. Es la Chainsword, exactamente. Y estos son espadas. Bueno, está bien, saca sus espadas, que yo que son palos. Pero bueno. Cortaban al kaiju. Ah, ok. No, un palo no hace eso. eventualmente, ¿no? Pero eso es tras mucho rato. Un cuchillito de palo. Sí, o sea, pero es tras mucho rato. Una espada te corta la primera. Idealmente. ¿Cómo se llaman los otros? Bueno, Gypsy y Avenger a golpes y con Tiene su cañón de plasma, su Chainsword. O sea, tiene su armamento acá clásico. Pachón. ¿No? Tiene como un... Como que el cañón de plasma también genera una especie de campo de fuerza. Tractor Beam. Sí, acá para agarrar cosas y meterse a los... Jugaron Dead Space. Más o menos como Isaac tiene su rayito para traer cosas. Así, igualito. ¿A poco? O sea, así es. Igualito. Okay. También Mega Man tenía un poder así de un robot que juntabas basura y armabas algo para disparar. Ese no me acuerdo, ¿eh? Guardian Bravo traía un latiguito. Ah, sí, se veía bien padre el latiguito. Como el de Iván Banco, incluso le decían Arc Whip. ¡Claro! Sí es cierto. Como el de Iván Banco. Y Bracer Phoenix traía el... traía una Morningstar. La Castlevania, órale. Y unas metralletas en la panza y en la espalda, súper genial. Fue el primero en caer. No, fue Guardian Bravo. Ah, sí, cierto, fue el pobre de Guardian Bravo que cayó. Sí, se muere el hindú. Sí, había un hindú. Había un hindú, se muere. En fin. O sea que ya ese mecha no se podía volver a parar. No. Que nada más tenía una persona. Les digo que iba ganando la pelea. Por ahí andaba también en Tokio este Newt, como que supervisando ahí que... Maligno, ¿no? Supervisando malignamente que sus malignos kaiju ganaran. ¿Y cuando ve que van perdiendo? Les manda ayuda. Unas especie de mini drones raritos. Unos nanobots, pero nada nano, ¿no? Nano para versión kaiju, ¿no? Ajá, sí. De Industria Shao, para que se fusionaran con los kaiju. Ahora se fusionan los kaiju. Ok, no está mal, super jalado de los pelos. This is not even my final form, ¿no? Es lo primerito que pensé. Es en serio que fue lo primero que pensé. Y sí, o sea, se les pegan los kaiju y como que se empiezan a fusionar acá y sale una cosa espantosa y horrible, grandota. Nunca tuvo un nombre, se le conoce así incluso como en el crédito como Mega Kaiju, hay quien dice que es el primer categoría 6, mi hermano tiene un mejor nombre para él. Como está tan grandote, feo y todo eso, para mí se llama Destroya. O sea, tiene unas cositas en la cabeza que se ve igualito al diseño de Destroya de Godzilla. Así que de aquí en adelante es Destroya. Sí. Que no es Destroyer. No. Fuera de broma, esa cosa se llama Destroya. Así que en honor a Destroya, el nuevo kaiju se llama... Destroya. Excelente. Y se enfrentan a él. Y se ve... No pueden. No pueden. No es mucho más grande y fuerte. Ahí es malote donde, y toda la onda. Ahí es donde todos los demás Jaegers van cayendo uno tras uno. En el momento en el que derriba a todos y Guardian Bravo va a salir contra él, dije, está muerto. Estaba muerto. Saber Latina la parte en dos. La parte en dos. A Bracer Phoenix también lo parte en pedazos, se lo pones a comer. Ajá, le empieza a comer la cabeza. Sí, sí. Vemos el sistema de eyección de los pilotos porque si la libran. La libran al menos. Ni Gypsy Avenger puede con él. ¿No? Y este Greyman, o como se llama, sale herido. Y el pobre de. De Jake, de yo sí, puedo. Yo que puedo. Y quiere mover solito al. A Gypsy Avenger es de no, dude, que no. Entra, pasa lo que tenía que pasar. Entra María Sena, le dicen que se suba al maldito robot. Se sube al maldito robot. Y ya tenemos ahora sí el par de pilotos destinados a la grandeza, ¿no? Y el problema es que ya desató, ya se iba directo hasta el Monte Fuji. No, pues hay que alcanzarlo. ¿Cómo? Chin, pues no llegamos. Les tiene que mandar. Sí, así, Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, Li Wenxiao le puso un sistema de. Supongo, aprovechando su sistema de control remoto, ese sistema al Robot Boss. Y les manda al Robot Boss, bueno, a Scrapper. Se sube en él, ¿no? No, claro que no. ¿Te cae? Por supuesto. Según yo sí estaba ahí. No. ¿No? Porque es. Ahorita vas a ver por qué no. Claro que no estaba en él. Yo me quedé con la idea que estaba en él, pero ok. Claro que no. Sí, no, ¿verdad? No hubiera estado demasiado reckless el asunto. Are you fucking stupid? Perdón. les manda al Rodamichi para que les lleve un cuetito. Lo último que quedaba, a ver, órale. Y con ese. Así, con este se van. Pero pues, ¿cómo le hacemos para ponérselo al Gypsy? Te preocupes. Se lo soldamos a la mano, ni modo. El plan era el siguiente. Ir hasta. Literalmente es el plan más estúpido del mundo, pero se vio súper genial. Y funcionó, que es lo peor. Funcionó, si no hubiera funcionado, valía queso el asunto. Era utilizar el cuetito para irte a la estratosfera y literalmente es aventarte al Ave María. Es un Hail Mary, ¿eh? Es un Hail Mary mala onda. Si no salía, nos cargó el payaso. Sí. Era echarle un trancazo extra machín al buen Kaiju. Al de Destroya. A Destroya. O sea, le soldan la mano al cuetito. Mientras que los pilotos no se bajan. Por alguna razón. Tenían que seguir controlándolo, dude. ¿No iban a controlar de lejos el cuetito? No. Ah. El cuetito es pura propulsión. Tú tienes que moverle. Ah, con razón. Es como Mazinger. Claro, cuando Mazinger agarró los cuetitos. Los cohetes. Él tenía que. Koji tenía que moverle. No, no, no se mandaban solos, ¿eh? Entonces, pues ahí van. Ahí van los pobres mesos. Se suben hasta la estratosfera y se dejan caer con todo el peso de. Del Jaeger. Del Jaeger. Se les atora por ahí, Scrapper. Dicen, pues órale. Agárrate, es una tonelada extra que le podemos echar al Kaiju, ¿no? Hasta eso es factible, ¿verdad? Tiene sentido, sí. Y bueno, en su última misión, las cápsulas de escape fallan, dice, pues ya valió, nos vamos a morir, pero nos vamos a morir genial, ¿no? No como Mako. No como Mako, que se murió a lo menso. Fin. Si ahí se hubiera muerto Mako, hubiera estado genial. Ah, hubiera estado muy bien eso, ¿eh? Sí, o sea, de, órale, sálvete tú, hermanito. ¿Qué Mako hubiera pilotado Scrapper? Nada, si hubiera, sí, metido, lugar de, sí, si hubiera claro. metido ella y de, ustedes lléguenle, yo termino lo que mi papá empezó. Eso hubiera sido una excelente muerte para Mako. Pero no. A mí nadie me hace caso. Ah, sí, cierto. Además hubiera visto mejor. Además, ya habrías metido a conducir el pilo, el. ¿Cómo se llama? A Shao. Ya la habías puesto como heroína, como darle ese toque de redención, como que. Pequeño fixit ahí a. Sí, de veras. A Pacific Rim Uprising. Scrapper le sirve como cápsula de escape porque no había nadie adentro. Claro. Sí, por es eso cierto. Por eso Shao no estaba ahí adentro. Se meten ahí de Rodamichi, ¿no? Se meten al Rodamichi. Se ve muy padre, eso sí, se ve muy padre cuando Gypsy Avenger le da acá el super trancazo. Se avienta con los puños bien cerrados. Pues, es como hay que aventarse. Se truenan a Destroya. Hay una escena, buen fake, ¿no? Que Destroya todavía como que se quiere levantar y demás. Termina muerto y ya cuando se abre la toma ves que estaba partido a la mitad. Así de, ¡ay! Dices, ok. No, cuando vi que estaba levantado dije, no, ya. Ah, ya fue. ¿Qué hora qué? No, se partió a la mitad. Fin. Fin. Newt decide, no importa, a la siguiente me los echo. Greyma, como se había salido de Gypsy Danger, Avenger, perdón. Sí. Le dan unos cuantos golpes, lo desmaya y dice, oigan, ya lo capturé, no hay bronca. Ya dieron algo importante que hacer. Se acabó el peligro, ¿no? Llega el momento de la celebración, muy bonito, muy pachón. Le entregan su medalla a Chewbacca. Ah, no, eso no pasa aquí, ¿verdad? A Chewbacca no le dan medalla porque está feo y peludo y grande y es extraterrestre. Qué gacho, ¿no? Cerdos, en fin. Sí, cuando le hace Chewbacca al final, yo creo que se llaman malditos, ¿no? Sí, estaba diciendo, ¡hijo de...! Y se cortó. Posible secuela, ¿no? Posible secuela, se supone que todavía está Newt ahí de me los voy a tronar a todos. Jake le dice, ok, pues puedes intentarlo, pero no vamos a esperar a que vengas por nosotros, ¿no? Vamos a ir por ustedes. Eso creen. Eso creen. Por mí que no se haga, no hay bronca, ¿eh? No creo que suceda. Veo muy difícil. A menos que me sorprendan con la taquilla de esta, ¿no? Sí, sí. ¿Quién sabe? Como está hecha en China, o sea, bueno, o sea, basada en China. Basada en China. Y con conceptos muy japoneses. Entonces el ministro de Cultura de China no tiene problemas para probarla, que se estrene en sus cines, así que, ¿no? Les puede ayudar la taquilla. Podría ser que dijeran, bueno, ahora le vamos a una tercera película de Pacific Rim. Pero yo así estoy bien, ¿eh? Ya. Yo sí la vería. Si viera una tercera película, ¿por qué no? Ya vi dos. Yo ya sí estoy bien, ya tuve lo mío. Se me hizo fácil, estuvo chavo. Ya con esto. Y digo, de entretenida, ¿la volverías a ver? La volvería a ver en... Si la cacho en Netflix, algo así, sí, con gusto. Sí, no me muero por verla otra vez en cines. No, para nada. O sea, estuvo entretenidona. Te da lo que promete. Exacto. Jaeger on Keiju Action. Tiene muchas fallitas, escenas por ahí que no tienen mucho sentido. Digo, la trama de repente, como que hay mucha trama en mi película de robots gigantes. Exacto. O muy pocos robots, o muy poca trama, o muy poca... O hay demasiados robots en mi película de posguerra, no sé. Sí, como que... Haz una u otra, ¿no? Pero... Pero bueno, lo intentaron, no estuvo tan mal de ver, se deja ver la película. Si la vuelvo a cachar así como que un día de, vamos a volverla a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No le haré el feo. Pero hasta ahí. No da para más. Lástima que no dio para más. ¿Habrá sido la intención que diera para más? No creo. Por eso es que te digo que está bien, porque no creo que lo hayan intentado. No se ve la intención de ser más de lo que era. Sí. Creo que... Y sabes que por mí está bien, porque no quiero, o sea, no necesito que todo sea súper épico y fenomenal y que cambie la historia del mundo, que Marvel diga lo contrario, ¿no? Y no todo tiene que ser franquicias, ¿no? Exacto. No todo va a ser una franquicia ahora de Pacific Rim, ¿no? Sí, 20 películas de... No, me vale, no es necesario. Sí, no se notaba, mira, sí se notaba que querían hacer más películas. Ah, o sea, sí, claro, porque era muy obvio el plan. Hay dinero de por medio. Pero más allá de eso, no sé cómo le vaya en taquilla, espero que no le vaya tan mal, pero pues para mí creo que es un buen cierre muy decente a la historia entre Kaijus y Jaegers. Nos divertimos como enanos, muchas gracias. Y ya lo que viene, otra cosa. Sí. ¿Me sigo quedando con Pacific Rim 1? Sí. Ah, definitivamente. Por supuesto. Se me hace... Más corazón, mejor dirigida, mejor actuada, bla, bla, bla, bla. Y ya es de culto, yo creo que esa película, ¿eh? Tiene una base de fans. Sí, por supuesto. Así es, carnal. Pues bueno, pues no hay que decir que, pues... No hay más que decir que, pues, esto es Pacific Rim Uprising. No queda más que decir que, pues... Pues sí, fue un mundo rarito. Sí, vamos a mantenerlo así. Y ya cerrarlo, ya estuvo, ya. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.